Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Egipto, no es China, no es Francia, no es el Imperio Azteca, pero de todos sitios, todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar no de hombres que hicieron historias, sino de todas esas mujeres que estuvieron o en el poder, o que fueron guerreras, o que, aunque no estuvieran en el poder, sí que estaban a la sombra y su influencia era clara y nos han llevado pues a lo que hemos vivido hoy. Así que vamos a hacer este programa también aprovechando, porque en unos días va a ser el Día Internacional de la Mujer y bueno, también se da una coincidencia, que es que nuestros compañeros de Zafarrancho, esto es casualidad, nosotros teníamos programado este programa desde hace pues prácticamente un mes y medio, y da la casualidad que nuestros compañeros de Zafarrancho van a hacer un programa de mujeres guerreras, así que pues nada, recomendamos también la escucha del programa de Zafarrancho. Así que entre los dos pues vamos a hacer este programa bueno, dedicado a las mujeres, y para hacerlo pues aquí tenemos a alguna debutante. Tenemos a Patricia Marván. ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenas noches. ¿He dicho bien mujeres a la sombra, mujeres guerreras y mujeres en el poder? No, ¿me ha quedado alguna categoría? Yo creo que hemos cubierto un poquito, pero cuéntame. Sí, de todo, vale. Yo estaba comentando que efectivamente desde el origen un poquito de la historia, por decir, ¿no?, desde el antiguo egipcio hasta la época actual, la mujer ha estado ahí ocupando poder, influencias, propiedades, tomando decisiones en todo momento. Y por supuesto, yo creo que es lo bonito, que además tú has puesto en el Histocast mujeres en la historia y con historia. Claro, sí. Es que la verdad es que, aunque el título siempre lo selecciono al final, ¿no?, porque también hay que ver cómo se desarrolla el programa, pero no sabía muy bien si poner con o en. Y yo creo que son las dos cosas, como tú muy bien has dicho. Así que vamos a ver qué tal sale y qué conclusiones sacamos de ello, porque esto es una cosa también bonita de hacer los Histocast, que no sabemos por dónde nos va a llevar tanto el debate como la presentación de los distintos personajes. Y tenemos también a Arisa, que es de Veracruz, esa ciudad fundada por Hernán Cortés, y allí en territorio azteca. Tenemos a Arisa. Cuéntanos, Arisa, ¿qué tal, qué hora es allí en México? Pues bueno, son las 3 de la tarde, 3 y media, y pues estoy muy contenta de participar con ustedes, de poder compartir un poco de la historia, ¿sabes?, más allá de lo que se lee en Wikipedia, sí. contarles un poquito sobre las mujeres importantes aquí en nuestro país. Que sepas que es nuestra primera comunicación al otro lado del charco, que lo sepas. Ay, muchas gracias, muy complacida. Así que espero que sea la primera y no la última vez. Yo también. Pues nada. Bueno, pues nada. Y también contamos aquí pues con un clásico, Jesús, @bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas noches. Pues aquí, una noche más a disfrutar de un buen rato entre amigos. Pues sí. Bueno, y yo soy Goyix, me podéis seguir en Twitter en @goyix_salduero, en guaridegoyix.com, y a todos nosotros pues nos podéis escuchar en, bueno, seguir, y cualquier información que tengamos, cualquier comentario, sugerencia, lo podéis hacer a través de la cuenta de Twitter @histocast, en la página de Facebook, en la página también de Google Plus, y por supuesto en histocast.com, nuestra página web, donde también podéis dejar los audios para que añadamos. Ya he visto que unos cuantos nos habéis incluido audios y los pondremos y los incluiremos en el programa en cuanto podamos. Y si da la casualidad que tratamos un tema específico, pues añadiremos ese audio, lo dejaremos esperar para ese tema. Así que nada, yo creo que ya podemos lanzarnos. Vamos a intentar seguir una línea temporal, Lo que pasa es que pues también vamos a intentar dar unos ciertos saltos para hacerlo un poquito más ameno y no nos vamos a centrar en biografías así en profundidad, sino vamos a ir viendo los hechos destacados, porque qué circunstancias tenían, cómo accedieron al poder o cuáles eran sus motivaciones, y de esa manera vamos a intentar sacar conclusiones de todas y a lo largo del tiempo, y a ver qué sale, ¿vale? Pues vamos a empezar con Hatshepsut. Nuestra amiga Hatshepsut, los que hemos estudiado historia del arte, pues lo tenemos hasta en la sopa y lo sabemos pronunciar. Pero bueno, Patricia, ¿qué podemos decir de Hatshepsut? Fue reina, ¿no? Bueno, más que reina podríamos decir que fue faraón. Faraón. Y además no podemos decir faraona porque está en los jeroglíficos y está en las esculturas que han llegado de Hatshepsut, que no existía el término, en jeroglífico no existía el término faraona, tenía que ser faraón. Entonces, como bien sabéis, pues aparece con su tocado de su perilla, su barba postiza y con todo su ajuar totalmente de faraón. Pero en aquel entonces, con todo lo que era el antiguo egipcio, Egipto, vamos, era tremendo llegar a ser una faraón. O sea, es una persona además que estuvo 22 años con un montón de intrigas, con un montón de problemas. Ella es hija de Tutmosis. Tutmosis II. 22 años en el poder. Sí, sí, de Tutmosis I. 22 años estuvo Hatshepsut. O sea, que para en aquel entonces era tremendo. Era una superviviente. Dime, perdona, Goyis. No, una superviviente total, porque aparte de que en esa época la esperanza de vida, ella por supuesto tenía mucha mejor condición de vida que sus congéneres, pero vamos, para la época, simplemente estar en el poder 22 años más toda la época de niñez, pues podemos calcular, pues me parece extraordinario, y con todas las intrigas que había ahí en Egipto. Sí, sí, claramente. Ella, estamos situando en esta línea del tiempo que has iniciado, estamos situándonos en el 1490 antes de Cristo. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, ya tiempo atrás y valorando todo lo que era Egipto en ese momento, de cultura, de civilización, pues Hatshepsut fue la única, realmente. Por eso tiene siempre cuando hablamos con mujeres en la historia se suele empezar con ella, porque realmente se empieza en Egipto, ¿no? Y ella fue además una diplomática maravillosa. No tuvo muchas campañas militares, hablando de intervenciones, porque más que campañas militares contra Nubia, y pues se dedicó más a construir templos que han seguido en Tebas, en Luxor. Y bueno, pues un poco todo ese morbillo que tiene, efectivamente, tuvimos un poco que se tuvo que casar con hermanastros, con hermanos, con toda esta historia para seguir un poco afianzándose en el poder. Pero bueno, estuvo 22 añitos, luego siguió un poco su hermanastro, Tutmosis III, que ya es que tuvo una campaña militar más aguerrida, pero ella está ahí. Y además no se han demolido, ni se han tirado, ni han desaparecido todos los, pues desde pilares, templos que hizo ella en su mandato de faraón. O sea, lo de los 22 años me ha dejado alucinado, porque no, normalmente allí pues duraba muy poquito, y muy curioso también que haya tenido pocas campañas militares. La verdad es que no sé, en Egipto siempre que quería demostrar un poquito de poder, sobre todo en el mundo antiguo, pues siempre se prepara una campaña militar para también dominar el tema interno, ¿no? El corral interno, ¿no? Como diríamos, los asuntos internos, es una demostración de poder y tener a todo el mundo contento. Por supuesto, también para obtener riquezas. En fin. También hemos apuntado aquí que queríamos hablar de Helena de Troya. Y la verdad es que me parece curioso, porque Helena de Troya, por supuesto que lo conocemos por el tema de la Ilíada de Homero. Y la tenemos como la mujer de disputa, ¿no? Ahí que crea un conflicto, que es una mujer problemática, que les infiel al marido. Realmente, bueno, eso es lo que queda de la historia de la Ilíada, pero ¿podemos decir algo más detrás de ella? Sí, sí. Bueno, Helena de Troya se ha quedado como Helena de Troya, pero Helena como tal era una princesa de Esparta. Era una princesa con todo lo que es las propiedades, con toda la influencia, que estuvo casada con Menelao, que fue el hermano de Agamenón, que era el rey de Micenas. Entonces, existe muchísima historia con el tema de que efectivamente llega un poco todo el tema de Homero y la Ilíada con el cortejo de París y que va, al final acaban en Troya y que fue un poco la excusa para iniciar la famosa guerra de Troya, que fue una guerra entre Troya y Micenas, ¿no? Pero, y Esparta, por supuesto. Pero bueno, yo lo que quería comentar con Helena, primero, que fue una princesa, que al final ha pasado un poco la historia, pero sobre todo la intervención de las diosas, ¿no?, que existían en aquel entonces, el papel de la mujer como diosa guerrera. Tenemos a Atenea, tenemos a Afrodita, tenemos sobre todo a Artemisa. Estoy hablando de las diosas griegas, que luego al final Artemisa se transforma en Diana en la época romana, Atenea en Minerva, Afrodita en Venus, ¿no? Pero que existía una figura absolutamente de correspondencia entre la mujer guerrera, la mujer con estrategia, la mujer que tenía una que participaba activamente, al igual que los hombres. Entonces, la época griega, la época romana, y cómo llegamos, hablando en esa línea del tiempo, al 450 antes de Cristo, que es donde se sitúa un poco todo este tema de Troya, y cómo tenemos un poquito el papel de la mujer perfectamente definido, con influencias, con poder, absolutamente equiparado. Hombre, es verdad que estaba Zeus, ¿no? Bien. Pero efectivamente equiparado un poquito en cuanto a su correspondencia con el hombre y la participación en algo tan simple como, por ejemplo, podía ser la guerra, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, la mujer espartana siempre se consideró muy importante, por ejemplo. O sea, era una mujer que traía guerreros y se la tenía muy bien considerada. Jesús, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, yo quería hacer un apunte sobre Hatshepsut. Y es que lo más, decías tú que estuvo 22, o sea, que era raro que estuviera 22 años en el poder, ¿no? Sin ningún tipo de revuelta ni ningún hecho así, digamos, destacable. Pero lo más curioso es que consiguió estar 22 años, no tener ninguna revuelta, y que su llegada al poder fue completamente incruenta. O sea, no consiguió hacerse con el poder absoluto, total y absoluto, sin derramar ni una sola gota de sangre, todo a base de lo que es, pues eso, argucias y alianzas con castas, principalmente con la de los sacerdotes, que le llevaron a ser hija, hermana, mujer y madre de faraones. O sea, que esos 22 años le dio para bastante. Yo estaba también, aparte, estamos entremezclando una y otra, pero también quería comentar lo que has dicho tú, Patricia. Está, la verdad es que está muy bien traído el tema de la representación en los dioses, el papel de la mujer. Yo creo que es bastante visual, como tú has dicho. Esa parte de Atenea, o sea, fíjate, Atenea, que era una diosa preponderante, y luego el tema de que Zeus sí es el dios mayor, pero luego tiene a Hera, que le lleva la contraria de vez en cuando y se tienen sus disputas. Es cierto que ahí hay una convivencia y que no está en un segundo plano la mujer para nada, todo lo contrario. Atenea era una diosa nueva, y, o sea, una diosa nueva me refiero que no es padre ni madre, pero sin embargo es una diosa poderosa que al final funciona, o sea, que ayuda a los hombres, en fin, que está muy bien considerada. Bueno, sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, para darte paso, que estábamos hablando, fijaros en la línea del tiempo. Yo también voy a volver un poquito, si me decís que soy una pesada de las fechas, me cortáis, pero a lo largo de la historia es importante, por ejemplo, el situarnos. Entonces, yo, como decía, para que nos hagamos una idea, si estamos hablando de Helena de Troya, todo el tema de los que hayamos leído, pues a Homero, la Ilíada, es que en poquito tiempo, si Hatshepsut estábamos hablando del 1490, hemos dado un salto tremendo al 450 para Troya. Pero en muy poquito tiempo tenemos, por ejemplo, un personaje masculino fantástico para la historia, ¿no?, que siempre ha estado muy ensalzado, que es Alejandro Magno, pero Y tampoco en muy poquito tiempo tenemos, siguiendo un poco con la dinastía egipcia, que es a lo que yo pretendía llegar, que son los Ptolomeos, llegamos al 50 antes de Cristo y tenemos un personaje que ahí está, que es otro de los que queríamos comentar, que es verdad que ha salido en el cine, en las películas, que es famosísimo. Es, también es cierto que todo el mundo asocia a Cleopatra a Liv Taylor, es un pero bueno, es lo que se va a hacer. Pero tenemos a Cleopatra VII, ¿vale? Porque había muchas Cleopatras a lo largo del tiempo, que también fue una persona que estuvo durante bastantes años, concretamente desde el 50 antes de Cristo hasta el 30, que es donde tiene un poco la batalla naval de Actio y ella pierde el poder. Y fijaros un poco, es el ensembla de la diplomacia y estuvo con personajes fantásticos como fue Julio César, sí. Marco Antonio. Con lo más de lo más de la época. Claro, pasando con sus primeros contemplaciones un poco con Pompeyo, porque estuvo un poco con todos, sí, para seguir manteniendo a Egipto como no pasar a ser efectivamente una provincia romana y seguir manteniéndola como la última faraón, ¿no? Un poco llevando desde el 1400 hasta ese entonces, pues fue una mujer efectivamente que fue absorbida por Roma, ¿no? Y Roma acabó conquistando toda esta parte del Mediterráneo, pero fue un personaje también político, gobernante, con nivel, una estrategia militar también fantástica, con un montón de naves a su mando, estupendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, pues yo quería hacer un pequeño apunte, y es que si os habéis fijado, mientras que, bueno, Patricia hablaba, por ejemplo, de Menelao, de Alejandro Magno, de César, de lo que es las conquistas romanas, todo ese tipo de conquistas y de expansiones, todas han sido a base de fuerza bruta, mientras que estas mujeres todas han llegado al poder, han llegado a acumular el mismo o más poder que sus contemporáneos hombres, y ninguna de ellas ha necesitado recurrir a la violencia. O sea, todas han sido o bien por matrimonios, por alianzas, o bien directamente usando lo que es la inteligencia más sibilina para situarse en una posición privilegiada. Porque la verdad es que ahora parece que estamos en pleno siglo XXI, que somos la leche, tenemos unos avances increíbles, pero sin embargo en muchos aspectos parece que las mujeres clásicas disfrutaban de mucha más igualdad y mucho más mejor consideración que en la actualidad, y estamos hablando de hace 2000 años. Bueno, y eso de que no recurren a la violencia puede ser discutible. A lo mejor no recurren a la violencia a la hora de hacer una revuelta para acceder al poder, pero yo creo que tenemos algunos mujeres que después hablaremos que sí recurren. No, quiero adelantar porque hay alguna que, madre mía. Ah, bueno, incluso Cleopatra se dice que recurrió a la farmacopea egipcia para deshacerse de algún que otro enemigo. Sí, no me extrañaría. Son, ¿cómo te diría yo? Son más de bisturí que de cuchillo. Son como más, si hay, por norma general, ¿vale? Uh-huh. Son como más... Sí, son más asépticas, sí. Sí, más asépticas, o sea, hasta mira, aquí. Un comentario. Mi madre siempre ha dicho que los hombres pueden ser malos porque pueden ser violentos, ¿sabes? Pero las mujeres son malas porque son crueles, así que... No creo que sea necesario recurrir a la violencia física. Cada uno recurre a las armas que puede tener. Si uno no es, por ejemplo, esto muy muy común, ¿no? No sé si os gusta la serie esta de Juego de Tronos. Veis, ahí está el enano, ¿no? Que el tío tiene una cabeza tremenda y le preguntan que cómo el tío es tan culto y todo esto y cómo es tan listo, y dice, porque yo no tengo las fuerzas y las armas que tienen otros. Pues eso, pues cada uno se utiliza las armas que tiene y desarrolla unas capacidades, porque otras capacidades no las puede simplemente tener, así de claro. Y el acceso a veces al poder pues se le ha negado a la mujer y ha tenido que acceder al poder de otra manera. No sé, en ese caso, porque hay otros casos que accedieron, como hemos dicho y acabamos de demostrar, que accedían legítimamente al poder. como es el caso de Hatshepsut. ¿Queréis que hablemos? ¿Queréis hacer algún comentario más? Sí, quería comentar al hilo de Cleopatra. Sí. Cleopatra es hija de Ptolomeo, vamos, es hija, es princesa, con lo cual llega perfectamente legítima al poder. Es una persona que emplea perfectamente toda la fuerza naval y todo lo que tiene en ese momento. De hecho, lo emplea. Lo que pasa es que sí que al final se rodea de estrategas que le vienen bien, en un principio a Julio César y luego, por supuesto, a Marco Antonio, que luego al final se ha rodeado toda la parafernalia de amantes, de farmacopea, como hemos dicho, sí, egipcia, pero Cleopatra era una persona absolutamente, era una princesa legítima y totalmente cultivada. De hecho, es una de las personas que la historia ha puesto capaz de dominar pues desde 5 idiomas, que se dirigió a su pueblo perfectamente en el idioma aprendido, que dominaba las situaciones de protocolo, que en aquel entonces, que estamos hablando del 50 desde Cristo, era súper importante, y que efectivamente todo el mundo ha dicho, hablando un poco de la belleza y demás de Cleopatra y de todo el tema, que ella era una persona con una personalidad tan impresionante que no era tanto la belleza física como la belleza de carácter. O sea, sí. Cleopatra era una persona que se cautivaba con ese protocolo, con ese saber estar, con ese saberse dirigirse correctamente a las personas. O sea, entendámonos, o sea, entró en Roma y fue persona aceptada por Julio César, por Marco Antonio, una persona absolutamente maravillosa. Entonces, ya no es tanto la fuerza, el uso de la fuerza. Claro que mandó a sus naves. De hecho, toda la fuerza militar que tenía Egipto, en ese momento, Cleopatra, que era su dirigente, de hecho les llevó a la ruina. O sea, la pérdida de las naves egipcias en la batalla de Actio, comandadas por Marco Antonio, pues fue un horror y se perdieron muchísimas vidas. Entonces, no es cierto. Las mujeres sí que es verdad que es verdad que han utilizado, o que la historia ha hecho que han utilizado otras armas, que lógicamente a los hombres no se les va a hablar de farmacopea y de que salían de enrollados en una alfombra. Pues no ha salido el tema, pero cuando han tenido que utilizar las naves, el poder militar que tenían a su disposición, no han dudado en hacerlo. Claro. Eran mujeres poderosas, dirigentes, y que se han mantenido el poder un montón de años. Sí, si tienen que, vamos a ver, si tienen en su mano utilizarlo, por supuesto que lo van a utilizar. ¿Por qué no lo van a utilizar, verdad? Claro. ¿Queréis que hablemos de Livia Drusila o con Gucetian? Vamos a seguir con Livia Drusila para... Entro yo y os comento. Hablando con Cleopatra, siguiendo un poco el hilo de Cleopatra y de esta mujer tan estupenda, hablo un poquito de la época romana. En la época romana estamos hablando, pues por ejemplo, que entra Octavio en el año 30 antes de Cristo. Vamos a ver un poquito cómo estaba tanto la mujer como la situación, ¿no?, en Roma. En Roma ya sabéis todos que, bueno, tanto el hombre que no era romano, que no era patricio en su momento, pues tenía sus problemas y sus derechos totalmente controlados. O sea, eran las familias patricias, y perdonad porque es mi nombre, ahí tenemos a las familias patricias, eran poquitas, eran 30 curias, que luego algunas fueron desapareciendo, se quedaron al final las más relevantes, y en estas familias patricias la mujer tenía perfectamente el derecho de propiedad, era la que realmente transmitía, acumulaba sus propiedades y tenían un poder fantástico. Sí que es verdad que no tenían ni el voto, ni la posibilidad de ser elegidas, ni participar de magistraturas, ni nada por el estilo. Eso estaba destinado precisamente a los patricios masculinos. Pero las mujeres en ese sentido estaban encantadas, porque ellas tenían el poder, podríamos decir, tenían el dinero, tenían las propiedades, hacían sus matrimonios perfectamente, y además, con los casamientos, personas que venían de patricias menos pudientes o menos posicionadas, a través de casarse con una patricia mujer que venía con más poder y con más influencias, hacían unas situaciones. Y por ejemplo, hablamos de Livia Drusila. Livia Drusila, que es la mujer de Augusto, que estuvo en Roma durante, no sé por deciros, pues 50 años, que fue madre efectivamente ella del siguiente de Tiberio, de ella era la madre de Tiberio, que no Augusto, porque era hijo de ella, pero Augusto le reconoce y entonces al final Tiberio es el que es el siguiente que viene de Augusto. Pero imaginaros una persona en la sombra, no es sombra, es que ella era una influencia, ella venía de los, o sea, era una patricia de casta, de curia, con unas influencias tremendas, que Augusto al final se casa con ella en segundas nupcias, que dicen que hay amor, efectivamente, y toda la historia. Podríamos hablar un poco de detalles graciosos de cómo al final Livia, Drusila y Augusto se conocen y renuncian cada uno a sus matrimonios anteriores y están 50 años juntos. O sea, me parece una historia fantástica. Uh-huh. Y ella está ahí como consorte de una persona. Fijaros lo que fue Augusto para la época romana. Lo más. Pero bueno, por terminar, y termino, el edicto de Caracalla con el tema de las ciudadanías, donde se va reconociendo poco a poco los derechos, tanto de los de fuera de Roma como de los extranjeros y de las provincias, pues la mujer, pues poco a poco fue excediendo. Pero vamos, la mujer patricia en Roma, desde luego, no vivía nada mal. Bueno, pues entonces comentaba un poquillo, estábamos hablando de las mujeres patricias y nos estábamos situando pues por hablar, ¿no?, de Augusto. Habíamos dicho en la línea del tiempo que terminamos en el año 30 después de Cristo. Bueno, pues vamos a dar otro saltito en el tiempo, en esta línea en el tiempo, y nos vamos a otra parte totalmente distinta, que es la zona oriental, las especies, las Indias, esa gran desconocida que nos ha llegado a la historia más tarde. Y tenemos a la emperatriz Wu Zetian, ¿vale?, en China, cuando ya estábamos hablando, imaginaros, que en el 220 a.C. se empieza a construir la Gran Muralla China, porque están constantemente en guerra, con sus invasiones, sus defensas. Bueno, pues tenemos a una mujer que está nada más y nada menos que ya en el 660 empieza. Casi todas las emperatrices entran como concubinas, tienes que entrar en la corte, tienes que figurar, tienes que estar con todas las intrigas palaciadas. Pero desde el año 660, fijaros que termina el año 705 ostentando el máximo poder durante un montón de años como emperatriz. La emperatriz Wu Zetian fue tremenda y fue una de estas mujeres, que volvíamos un poco a lo que estábamos hablando antes, que no tuvo ningún problema en emplear 450.000 soldados en defender, en atacar y defender las fronteras frente a Mongolia. Fue una emperatriz de mano de hierro, efectivamente, yo creo que la historia, pues como a todos los gobernantes, ¿no?, les ponen pues con sus problemas, con sus intrigas, con sus envenenamientos, sus sospechas, ¿no? Pero fue una persona que se mantuvo en el poder, con lo cual supo, con una diplomacia tremenda, callar todos los problemas de los grandes consejeros que tenía, y tuvo una campaña militar bastante fuerte que consolidó y creó las bases para una China muy fuerte y que luego se continuaría a lo largo del tiempo. Con lo cual me parece que también fue una persona, una mujer, para eso está este programa, destacable, y nos hemos ido a la otra parte del mundo, ¿no? O sea, que me parece fantástico. Uh-huh. Jesús, yo después comentaré algo, pero bueno, doy paso a Jesús y después os remato a todos. Venga. Bueno, yo de Wu Zetian, es curioso, decía Patricia, es la emperatriz tal, o sea, es que a Wu Zetian, con decir la emperatriz china, en un principio se la podría definir, porque ha sido la única mujer en toda la historia de China, y fíjate que la historia de China es larga y extensa, que ha ostentado ella misma, o sea, no como consorte, ella misma, a título personal suyo, el título de emperatriz. O sea, ha sido la única que ha ocupado como tal, con pleno derecho, el trono imperial. O sea, que es que eso ya te puede dar una idea del poder que llegó a ostentar esta mujer, que además, por otro lado, vivió un cerro de años para la época. Vivió, sí. Creo que llegó hasta los 80 o 80 y tantos. Sí, sí, 80. O sea, que en aquella época, eso ya era ser más que una persona mayor. De todas formas, antes, off the record, antes del programa, estábamos hablando Patricia y yo sobre Wu Zetian, y parece que hay otra emperatriz que hay, vamos, sí, tenemos a la emperatriz, sí, que conocida a antiguamente, antes de pasar a ser emperatriz, sí que Moye no jala, y que pues todos los que hemos leído, por ejemplo, a Perse Book, es el libro que la inmortalizó. Pero estamos hablando del 1860, o sea, no tiene nada sí, que no ver, tiene. Fijaros, del 660, que es Wu Zetian, que efectivamente creó unas bases que no creó la emperatriz Cixi, que también, pero era otra época, era otro momento y otra realidad de China. Pero es que en el año 660, es que esta mujer, Wu Zetian, fue... No puede quedarse sin una... sin un remarque importante de lo que puede ser mujeres en la historia. A mí, de esta mujer, me gustaría destacar una serie de cosas. La primera es que ella, o sea, su padre, bueno, viene de buena familia. Y esto, la verdad, es que me llama la atención. El tío era... Su padre era aliado del fundador de la dinastía Tang, que era la que gobernaba cuando ella entró en el harén del emperador. Fijaos que claro, el harén del emperador es lo que es, pero fíjate, era la manera de acceder al poder, y para la mujer en su momento entrar en el harén del emperador debía ser como un honor de la leche, sobre todo en una China que es como la de ahora, que con tanto número y con tantas personas, pues las personas importan bien poco, y los afortunados que están bien colocados, pues mira, viven bastante bien, aunque sea en una cosa como que para los occidentales, pues el harén pues significa lo que significa, ¿no? Y fijaos también otra cosa curiosa, porque ella supo utilizar muy bien sus cartas, porque ella era del harén del padre. El padre muere, pero ella ya había iniciado una relación con el hijo, y el hijo la llevó a su propio harén, lo cual entonces era una cosa, vamos, que para los cánones o por lo menos para la moral de entonces era terrible. Y ahí ya se empezó a colocar, y luego hizo una cosa que a mí me parece realmente espantosa, pero supo también otra vez... volver a utilizar muy bien sus cartas. Lo hizo en varias fases. Ya una vez colocada ella en el harén del hijo, que ya era el nuevo emperador, había una concubina que estaba muy bien colocada, y estaba la que era la consorte, y se estaban peleando entre ellas. Y entonces esta hizo, por supuesto, se quedaban embarazadas, tuvo un hijo, y el hijo apareció asesinado, ¿no? Entonces ella le echó las culpas a esas dos, se las quitó de en medio y se ganó el favor del emperador y pasó a ser la reina consorte. Y así, de reina consorte, el emperador termina muriendo y pone a su hijo, pero al final lo depone. Total, que ya como era ella la que manejaba el cotarro, pues empezó a gobernar ella como emperatriz. Y fundó su propia dinastía, los Zhou. Y ahí estuvo, como has dicho, Patricia, estuvo una porrada de años con campañas militares bastante, he de decirlo, como nos gusta a nosotros bastante la historia militar, he de decirlo, bastante acertadas, en nada de congraciarse con los nómadas, es decir, con los mongoles y los... todas las tribus nómadas de las estepas, nada de congraciarse con ellas, sino operaciones punitivas para castigarles, para mantenerles a raya, que es lo que realmente ha funcionado en la historia de China, y no darles dinero para que, oye, no me ataques. Eso nunca les funcionó a los chinos. Y bueno, pues la verdad es que eso, lo que acabo de contar, es bastante chungo. O sea, que matar a tu propio hijo para acceder al poder es una cosa tremenda. Y quién sabe si no asesinó al padre del emperador, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta mujer no tenía ningún tipo de escrúpulo a la hora de llegar ahí. Luego hizo otra cosa muy interesante, que es el tema de adoptar el budismo. Porque el confucianismo chocaba un poco con que ella accediera al poder. Y lo que hizo fue utilizar el budismo, que estaba más entre la plebe, y de esa manera se congració con la gente y reafirmó su poder. Quizás para algunos nobles no les fue bien, pero a los nobles yo creo que los tenían otras maneras de controlarlo. En fin, y bueno, después de esta perorata, te doy paso, Patricia. No, sí, es lo que tú has comentado es cierto. O sea, todo el tema de las intrigas palaciegas ha sucedido a lo largo pero de toda la historia, los accesos al poder de hombres como de mujeres era constante, ¿no? Entonces, Wu Zetian, de todas formas, manejó muy bien el tema de la religión, como bien has comentado, el tema del budismo, pero luego también, y por hacer una anécdota graciosa y conectar con Hatshepsut, que vais a decir, ¡ay, Dios mío, ha vuelto a suceder! Bueno, pues esta mujer, en los anales de la historia china, no fue nombrada emperatriz, fue nombrada emperador, con sí, un nombre. Es verdad, tienes toda la razón, Juan Di. Efectivamente. Entonces, fijaros si no estaba tan reconocido que una mujer accediera al poder, que lo que es el nombre de emperatriz china no existía, y ella aparece en los anales de la historia china como emperador. Curioso, sí, ¿eh? Sí. Bueno, que nosotros traducimos como emperador, pero en realidad no es como nuestro equivalente, pero no es exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, es un símbolo efectivamente de escritura china, que efectivamente toda la escritura china no se tiene por qué corresponder con nuestra escritura occidental porque tiene un alfabeto distinto, pero bueno, es curioso, es una anécdota como otra. Uh-huh. Bueno, pues podemos pasar a lo siguiente y cambiar un poco de época. Podemos hablar de una mujer que realmente revolucionó su época, de Leonor de Aquitania. Sí, yo había puesto un poquito, es un salto en el tiempo, porque por situar, me vais a decir, ya estamos con las fechas, pero es que estamos en 1137, hemos pasado de la emperatriz Wu Zetian, que estamos hablando del 660, pues bueno, medio siglo, 500 años. Entonces, toda esta época que fue, podríamos decir, en la historia, la Edad Media, la mujer, por supuesto, que jugó un papel súper importante. La mujer tenía sus propiedades y lo que pasa es que, igual que con los hombres, ¿no? Pues había muchísimo reino, había muchísimos títulos, había muchísimas propiedades, muchísimos intereses. Y entonces hemos elegido dentro de este periodo que ha sido como convulso, a Leonor de Aquitania, pues primero por, no sé por decir novelescamente, es una persona que ha sido muy bonita, ha sido bien tratada por la historia, en unos casos como bien y en otros casos mal, porque es verdad que también la han acusado de muchísima intriga palaciega e incluso envenenamientos, como bien estábamos hablando antes. Pero bueno, vamos a hablar. Por ejemplo, Leonor de Aquitania con 17 años se casa con Luis VII. Dios mío, reina de Francia con 17 añitos. Participa junto con Luis, con el rey francés, de las famosas cruzadas y se va nada menos, decide, como ella había tenido una educación por parte de sus padres en lo que es una nobleza bastante adelantada a su tiempo. Leonor de Aquitania dicen que sabía manejar espada, que era una persona versada en arte, en cultura, pero también en el arte de la guerra. Bueno, pues era una persona que no se quería quedar en casa como mujer y acompañó a su marido a estas cruzadas, la parte de... Y se cruzó en la historia con Saladino. La cruzada, por cierto, comandada por Francia, fue un fracaso y todo el mundo dice que esto fue como el Challenger, ¿no? Que le echaron la culpa a que fueron las mujeres acompañando a los hombres, cosa que no comparto en absoluto, pero ahí se ha quedado también como detalle gracioso de anécdota en la historia. Pero bueno, pues Leonor de Aquitania en 1152 también, con 32 añitos, ha pasado ya bastante tiempo, nada más y nada menos se casa con Enrique Plantagenet. Vale, pues no había tenido hijos con el rey francés y con Enrique Plantagenet tiene 8 hijos. Y dentro de esos 8 hijos tienen a Ricardo, corazón de león, bueno, cine, cultura, historia, creo que es conocidísimo, por sí, supuesto sí. A su hermano Juan, o sea, tiene 8 hijos. Bueno, pues ahí tenemos. Y resulta que no es bien vista, está recluida durante 15 años, hasta que vuelve Ricardo, todo el mundo le ha puesto un poquito la historia de que participó, de conjuras y de pues como bien puede ser en toda la historia con el tema de afianzarte, ¿no?, en el poder y hasta que al final quién accede al trono, ¿no? Claro. El caso es que muere la mujer con 60 años, pero imaginaros que habiendo dejado un montón de descendencia, y como bien decías, Goyo, es un poco en Love the Record, se la equipara un poco como la abuela, tatarabuela de muchísimos descendientes de la Europa y de la gran aristocracia europea actual, porque es que estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, y fue una persona pues muy interesante porque fue muy adelantada a su tiempo. Sí, sí, sin duda alguna. Ese amor cortés, ¿no?, que de sacar a los perros fuera, que me decías tú, fuera del castillo los perros, ¿no? Esa cosa de cacería y, en fin, todo esa rudeza de la Edad Media, pues, y poner un poquito de civilización dentro de la corte, pues yo creo que eso, ese legado, yo creo que nadie puede como desdeñarlo, ni tendríamos que agradecérselo a esta mujer. Yo creo que ha traído bastante bien a Occidente, por lo menos. Bueno, ¿queréis comentar algo de Leonor o pasamos a otra? Bueno, yo quería comentar, hacer un pequeño inciso, sin hacer demasiado spoiler, porque es una, hablaremos más adelante de ella, que hay otra mujer en la historia a la que le ha pasado un poquito, salvando las distancias, lo mismo que a Leonor de Aquitania. Y además, para más inri, esta era española, que es Eugenia de Montijo. Allá se le culpó de la caída en desgracia de su marido, de Napoleón III, cuando en realidad gran parte del esplendor que había tenido Napoleón III se lo debía a ella, porque fue un auténtico monstruo político. Y de hecho, todavía hoy muchas de las familias reales están emparentadas con ella. O sea que yo creo que eso es una historia que poco a poco se va repitiendo. No es un hecho extraño. Tal vez sea porque a lo largo de la historia hemos conseguido pasar de un matriarcado a un patriarcado de facto. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones, cuando ha habido algún problema, siempre hemos echado la culpa al lado femenino de la historia. Bueno, pues bueno, yo la verdad es que no puedo decir nada en contra de esto. Si queréis pasamos a la siguiente mujer que tenemos aquí, a Berenguela de Castilla. La verdad es que Berenguela de Castilla, a ver, el nombre sí que me suena, pero estoy un poco pez en realmente no sé qué hizo. ¿Qué hizo, Patricia? Bueno, Berenguela, la verdad es que sí que efectivamente tiene un nombre que suena así como que no es Juana, no es María, no es Isabel, que es verdad que se suceden a lo largo de toda la historia de España. Pero bueno, vamos a situarla. Pues mira, igual que estábamos situando Leonor de Aquitania ha muerto en el 1200, por redondear, ha dejado a pues toda la situación en inglesa de Ricardo, de Juan. Bueno, pues en la misma época en que tenemos esa situación, por ejemplo, en Inglaterra, en Castilla tenemos a Berenguela, que ocupa pues desde el 1200 al 1230 de forma constante pues una regencia, un estar, un ser considerada reina de Castilla, que al final acaba siendo la madre de Fernando III, que al final acaba llegando. La situación de España en estos años es complicada, pero quería, hablando de Berenguela, vamos a unir con María, la mujer de Sancho IV, vamos a hablar un poquito de la historia de España y de la cantidad enorme de mujeres, que estoy hablando desde el 1200 hasta el siguiente icono que vamos a hablar un poquito, que podría ser Isabel la Católica, que estamos hablando del 1450, que han ocupado de forma constante y de forma reiterada un papel tremendo en la decisión del poder, ¿no? O sea, como la mujer tenía títulos, tenía herencia, era hija de, tenía unas grandes influencias, venía por Castilla, podía venir del extranjero. En España se suceden mujeres fantásticas que han ocupado durante, no te estoy hablando, por ejemplo, 20, 30 años. O sea, el ejemplo de María, mujer de Sancho IV, accede por matrimonio, es consorte, se casa con Sancho IV, tiene 8 hijos, y fijaros las consecuencias también, anécdota graciosa, que se lo estaba comentando de Sagoyo, el papa, porque muchas veces eran primos segundos, primos terceros, primos en, o sea, en cierto grado de parentesco, la bula papal que tenía que acabar apareciendo, se supone que antes de que se casaran, al final acaba apareciendo, pues fijaros, llegó al final la bula papal después de haber tenido 8 hijos. O sea, anécdota cuanto menos curiosa para tener en cuenta. Y fueron personas, mujeres sensatas, prudentes, que sin haber nunca querido ser reinas, al final ostentaron un poder, aquí podríamos decir un poder en la sombra y un poder al sol, porque al final, claro, se veían madres del hijo heredero, que tenía que al final se le nombraba heredero, pero tenía 1 añito, 2 añitos, 3 añitos. Toda esta situación se prolongó constantemente hasta que al final, por ejemplo, hablemos de Isabel, que fue algo muy parecido. O sea, teníamos nombramientos de un rey, por ejemplo, pues con 1 año, con 3 años, con 10 años. Entonces, ¿quiénes estaban? Pues eran realmente estas madres regentes las que ostentaron durante 20 años o más una regencia muy sensata y muy bien llevada. Entonces fueron mujeres que, aunque han pasado desapercibidas en la historia, ocuparon un montón de años en la historia de España, y lo mismo podríamos decir en cualquier otro país europeo, ¿no? En Francia, en Inglaterra, Dinamarca, o sea, en toda esta época convulsa donde se sucedían realmente la edad, también quería comentar, en la edad se podían casar, por decir, con 10 años. O sea, toda persona con un título y con influencia estaba predestinada desde el momento en que nacía prácticamente, ya empezaban a barajarse las opciones de con quién te voy a casar o con quién te vas a casar, quién puede ser. Empezar todas esas negociaciones diplomáticas para asegurar los territorios y las famosas alianzas territoriales que aseguraban un poco la línea dinástica. Entonces, todo esto se sucedió durante todos estos años. Y la mujer era una persona importantísima en todas estas alianzas. Y corto, porque si no parece que me estoy enrollando mucho, y yo creo que puede ser interesante que entréis a ver qué os parece, porque luego entraremos, por ejemplo, en Isabel la Católica, que estamos hablando del año ya 1400, y me gustaría hablar un poquito de cómo llegó así, desde sus abuelos, tatarabuelos, que fue una época, esta época convulsa de España, y de cómo se daba efectivamente todas estas situaciones, de que accedían, pues efectivamente, la mujer se estaba casando con 14 años, tenía su primer hijo con 17, estaba teniendo un montón de años y, por desgracia, era así, ¿no? Al final acababan, en esa época era bastante habitual esas muertes repentinas, que a veces se novelaban como un envenenamiento, una muerte repentina por un corte de digestión, pero había muchísimos cambios en reyes y en reinas debido un poco a muertes prematuras por enfermedades y porque la vida en aquel entonces no era la misma como la vemos ahora. Pero sobre todo que la mujer era muy consciente de su papel, tenía un papel muy importante desde chiquitita. Sí, sí, sí. Sí, ya prácticamente como tú dices, desde que nacían, como estaban bien, venían ya, en cuanto estaban un poquito bien colocadas en la corte, pues enseguida ya estaban pensando a ver con quién casamos, a ver con quién podemos emparentar y tal, como tú has dicho. Jesús, no sé si tú querías decir algo de ello. Sí, era sobre, bueno, como a apuntar un pequeño detalle, y es que como bien decía Patricia, es verdad que muchas de estas mujeres llegaban al poder como regentes, ¿no? como regentes de un hijo, pues que a lo mejor tenía 3 años, no tenía un niño que apenas sabía andar o sabía hablar, como para ponerle a regir el destino de un reino, y más en aquella época que cuando no se estaba batallando contra musulmanes en plena reconquista, se estaba batallando contra el reino de al lado por coger un determinado territorio, ¿no? Pero sí que es verdad que estas mujeres no solamente tenían que reinar o que ejercer la regencia de una manera que, digamos, que les permitiera el hecho de pues, como diría yo, de expandir o de crear prosperidad en su reino, sino que además tenían que luchar contra todo tipo de intrigas palaciegas en mayor o menor medida para conseguir, pues en muchos casos, deshacerse de su hijo para colocar a un primo segundo o sencillamente a otra persona que pudiera interesar más a determinado grupo de cortesanos. Entonces, el hecho de si ya de por sí era difícil regir el destino de un reino de aquella época, no solamente tenían que luchar contra los enemigos exteriores, pues yo que sé, musulmanes en el caso de reconquistas o reinos cristianos que en disputa por determinados territorios, sino que muchas veces tenían que hacer frente al enemigo que tenían en el palacio y no siempre a la vista. Uh-huh. O sea, eso yo creo que les da todavía mucho más mérito. Uh-huh. Sí, yo así me ha venido a la mente un poquito Doña Urraca, ¿no? Así que tiene muy mala fama y tal, pero bueno, no deja de ser esa mujer que tenía que cuidar de lo suyo. Bueno, de hecho es que en alguna herencia yo creo que incluso... La verdad es que no os puedo decir el rey porque ya es, pues mi cabeza pues no da para más, pero sí que recuerdo, creo que es Fernando I, pero si lo digo me equivoco, que divide su reino en varias partes a todos sus hijos, incluida la hija, o sea que sí que la considera y tiene que la hija tiene que lidiar con toda la nobleza para defender sus territorios y por supuesto defenderse de sus hermanos. Esas cosas que pasan. Bueno. Sí, pues, mira, tú hablabas, Goyo, sí, sí. De Doña Urraca, por decir, sí. Del honor. En esa época que estamos ahora mismo centrando en España, os voy a situar, imaginaros, Pedro I el Cruel, ¿no? Que fue famoso, es que era un hombre y sufrió un regicidio. Es asesinado y además todo el mundo sabe quiénes fueron por los Trastámara. Y se crea una escisión, era un tema totalmente de intereses, ¿no? La corona de Aragón, por otro lado la de Castilla, y entonces tenemos dos líneas que se van abriendo en España, pero con todo el mundo hemos llegado a los reyes católicos que dicen que agrupan, pero bueno, realmente el agrupamiento sucede con Juana, con la famosa Juana la Loca, que luego es un papel que también intentaré reivindicar, es una mujer que fue fantástica, ¿no? Y que fue realmente, desde mi punto de vista, la primera reina de España como tal, como territorio. ¿Por qué? Porque tenemos, imaginemos, Pedro I el Cruel, ¿no? Por situarnos. Se abren dos líneas, por un lado, los Trastámaras, que es la corona de Aragón, que va por su línea. Y por otro lado, tenemos a Fernando, que yo creo que es el que estaba situando Goyo, con Leonor, llamada Urraca, ¿vale? Leonor de Urraca, que tienen a su vez un Juan II, el Grande. Ahí estamos por la corona de Aragón. Que a su vez tienen a su hija llamada Blanca. Bueno, el primer intento de volverse a agrupar con Castilla lo tenemos con la abuela de Isabel la Católica, que además es que nace en Inglaterra, ella es nieta de Pedro I el Cruel, que efectivamente como es asesinado, pues bueno, pues a la abuela de Isabel la Católica, Catalina de Lancaster, que fue nuestra primera princesa de Asturias. Fijaros qué mujer tan estupenda. La primera princesa de Asturias es Catalina de Lancaster. Bueno, pues se casa con Enrique III, y no voy a abrumaros con tanto Enrique y tal, y números, pero bueno, por decirlo. Bueno, pues Enrique III tenía 10 añitos, Catalina de Lancaster 14. Bueno, pues ahí tenemos, y se nombra nuestra primera princesa de Asturias. Su hijo es Juan II de Castilla. Bueno, pues anécdotas de la vida. Mientras Juan II de Castilla... tenemos a Juan II el Grande por parte de la corona de Aragón, los dos Juanes II, y resulta que la hermana de este Juan II de Aragón, denominada el Grande, el segundo intento de volver a agrupar tanto Aragón como con Castilla, viene al casarse Juan el de Castilla con María, la hermana de Juan el de Aragón. Sí. Vais a parecer que parece de verdad efectivamente un culebrón, pero aquí estamos, ¿no? El caso es que este intento no sale del todo bien, porque acaban teniendo a Enrique IV, que a su vez fue conocido en la historia de España como el pobre, como el impotente. La verdad es que si llegas a ver lo que tuvo a Juana, denominada la Beltraneja, sí, a otra Juana estupenda, pero la mujer que estuvo luchando y estuvo poniéndole en brete a los reyes católicos durante toda su vida, ¿no?, aliándose con Portugal, estuvo defendiendo sus derechos sucesorios, pero se quedó ahí como Juana la Beltraneja. Pero ahí estábamos. El tercer intento es cuando ya por fin Isabel la Católica, desoyendo un poquito, Isabel la Católica es un personaje interesantísimo, porque toma decisiones correctas que la historia ha demostrado resultar interesantes, pues no me digas por qué, por intuición, pero por ella misma. Entonces yo creo que por eso ha sido un personaje que la historia la ha considerado tanto. Tenemos que Isabel no está para nada destinada a ser reina. Ella se educa muy normalita, tiene un hermano, con lo cual ella está como muy en tercera línea, y tiene un hermanastro, que es el tal Enrique IV, el padre de Juana la Beltraneja, con lo cual ella está un poco lejana. Pero estos avatares del destino que estábamos diciendo, pues uno muere, el otro también, y de repente aquí tenemos a Isabel con 17 añitos, que se enfrenta un poco a su prima, Juana la Beltraneja, y dice, oye, pues no, que me nombren a mí, que tú parece que no, que no eres del todo tan legítima. Exactamente. y la nombra, Enrique IV, padre de Juana la Beltraneja, nombra a Isabel, que luego fue la católica, la segunda, o sea, la siguiente princesa de Asturias. Al nombrarse princesa de Asturias es como un poco como el príncipe de Gales de Inglaterra, o sea, es quien ostenta ese título, es un poco el heredero siguiente al trono, con lo cual ella ya se ha posicionado perfectamente. No hace, se queda calladita, se queda estupendamente a la espera, y entonces intentan casarla. La casan por un lado, por otro, ahí va la cosa. Y entonces ella desecha todo y se fuga, y esto es un poco el novelesco, pero sí que es verdad que desoyendo a su hermanastro Enrique IV, pues se casa con un primo segundo, ¿vale? O sea, Fernando no era primo carnal, era primo segundo, es decir, que compartían los abuelos de Isabel y de Fernando eran hermanos. Entonces se escapa y ella tenía 18 años y Fernando 17. Pues se escapan, se casan y ahí se quedan. Y se quedan a esperar a que muera Enrique IV, que fijaros qué fácil que muera a los 4 años, o sea, es de ese momento que la historia se va concatenando y aparecen ellos dos pues ya casados, además ya tenían a su primera hija, porque no sé si sabéis que tanto Isabel como Fernando tuvieron muchos hijos, pero sí, solo un hijo, muchas niñas, Juan, que fue el gran problema de Isabel, ¿no?, que estaba toda preocupada con la sucesión y efectivamente dejó un caos, ¿no?, de sucesión. Y entonces, bueno, pues ahí tomamos. Pero como reyes de España actualmente, ni Isabel era de Castilla y Fernando era de Aragón. Claro. O sea, en todo momento se mantuvieron los derechos de ambos, ni el uno se inmiscuía en las decisiones de la otra, ni la otra, y fue el famoso dicho, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y llegamos que tuvieron muchísimas batallas, tuvieron que tomar decisiones estratégicas, tuvieron que enfrentarse a todo lo que es la nobleza castellana que había apoyado a Juana Beltraneja, a Pacheco, todas las alianzas con los nobles de Portugal que habían apoyado a Juana Beltraneja para debilitar efectivamente ese poder que parece que se concentraba en los reyes católicos, a batalla de Toro, y acabaron con algo tan bonito como fue un poco el tema efectivamente de enfrentarse a los reinos musulmanes en el 1483, que por otro lado venían de una situación prácticamente muy parecida. Si queréis hablamos de la anécdota graciosa de cómo venía Boabdil el Chico también con toda su historia y con una mujer muy importante que había estado ahí, que era su madre, que era Aisha, que era la mujer de Muley Hassan. Uh-huh. Sí, creo que he hablado demasiado, así que me encantará que haya intervenciones. Yo, por ejemplo, el tema de Isabel la Católica, lo que tú has dicho de que empezó no desde abajo del todo, pero sí no predestinada a reinar, ¿no? No estaba predestinada a eso. Empezó ahí y, como tú dices, empezó a tomar una serie de decisiones todas correctas, que muy acertadas, que le, por supuesto, acompañada con Fernando, esa también fue otra decisión bastante acertada a mi modo de ver. Algunos dirán que no, que a lo mejor era mucho mejor emparentarse con Portugal. Bueno, eso es un debate que todavía está en lista entre muchos, pero bueno, digamos que fue acertada y terminó, realmente terminó su reinado, o llegó un momento en su reinado en el cual de tener una... Sí es cierto que seguía dividido, pero la perspectiva era otra. Había un, no era una unidad política, pero sí que funcionaban coordinadamente. Y eso sí que lo que dejaron, el legado que dejaron de pues toda la península, bueno, toda la península, todo lo que es lo que hoy conocemos España, pues unificado, más unificado, pero no políticamente, sino como coordinadamente, como he dicho antes. Y luego, además, bueno, haber terminado con la Reconquista, saber sacar, dar salida a todos, toda esa casta militar, a esa tradición militar, haber sabido también por dónde expandirse. Yo creo que se tomaron unas decisiones tan acertadas que se estuvieron incluso viviendo varios siglos después de ella, de esas mismas decisiones aquí en España. Eso yo creo que nadie lo puede discutir. Prácticamente un par de gobernantes hicieron que durante dos siglos nosotros estuviéramos viviendo de ese legado. No sé si vosotros lo veis de esa misma manera. Bueno, de todas formas, lo que yo te trataba de comentar es que efectivamente hubo una separación completa. O sea, Isabel la Católica muere con 53 años. Ella es sigue, aunque eran los Reyes Católicos y están perfectamente idealizados y efectivamente tomaron unas decisiones políticas y militares, de estrategia, sobre todo de afianzamiento frente a Portugal, muy interesantes, y que las historias les ha recordado, ni que decir tiene, el tema de Cristóbal Colón, ¿no? Pero en el tiempo tampoco ocupó mucho. O sea, Isabel o Fernando, de hecho, fijaros si era interesante, era un monstruo político. O sea, su mujer muere, efectivamente Isabel muere con 53 años en el año 1504, y Fernando, el rey católico, ni más ni menos, porque en aquel entonces se había dado una serie de sucesos trágicos dentro de su familia. O sea, recordemos que su primera hija es Isabel, el segundo tienen, si no recuerdo mal, tienen a Juan, sí. Luego a Juana, luego María y Catalina. Bueno, pues efectivamente, como ya habían tenido a Juan, pero Juan, cuando ya muere la Isabel, o sea, la reina católica, Juan ya había muerto. Y también había muerto el niño que había tenido Isabel, que se llamaba Miguel, el infante, ¿vale? Entonces, de repente, la situación se había quedado todo con mujeres y todo se planteaba problemático. Entonces, la siguiente en línea de sucesión era Juana. Con lo cual, cuando Isabel muere, la situación dinástica estaba muy, muy difícil y muy complicada. Fernando seguía manteniendo absolutamente todos sus fueros y ni más ni menos que se casa por segunda vez. Sí. O sea, se vuelve a casar y vuelve a intentar tener descendencia, a ver si salía un descendiente varón para asegurar claramente todo el problema de la sucesión. O sea, que en ningún momento estaba todo tan claro ni tan unido. Y lo único es que al final la nobleza, tanto castellana como de la Corona de Aragón, a la muerte de Fernando, ya habían señalado a Juana, nuestra conocida como la pobre, como Juana la Loca, como la heredera, ¿no?, y sucesora. Juana se había casado además estupendamente bien, porque para eso se habían encargado sus padres, que una de las cosas que tuvieron fue una política matrimonial de todos sus hijos, de verdad, digna de cualquier, bueno, no sé, o sea, en diplomacia increíble, porque Felipe el Hermoso, a pesar de ser considerado Felipe el Hermoso, que sería muy guapo y estupendamente, era una persona con unos títulos impresionantes, ¿no? Y entonces Felipe el Hermoso se casa con Juana, se crea en ese momento, es cuando se designa a Juana como Juana I de España, y a la muerte de Fernando el Católico se agrupa todo en Juana, con lo cual es por primera vez, ya no es el uno, no es el otro, es Juana la que agrupa, yo por eso digo y la defiendo, sí, como la primera reina de la España como la conocemos. Y es que además, por matrimonio, lleva toda la parte que luego heredará su hijo, que tuvo un hijo, ahí la tenemos, que fue nuestra época gloriosa de Carlos I de España, V de Alemania, y que lo agrupa por su consorte, ¿no? Entonces, el personaje de Juana es verdad que, bueno, enamorada de Samures, la historia le ha tratado y le han puesto pues una novelada tremenda. Podríamos decir que efectivamente acompañó el féretro a la muerte de su marido durante un montón de días, meses, y que fue, pues eso, tratada de loca, pero nadie la destituyó en el cargo. Estuvo como reina de España durante un montón de tiempo. Ahí la tenemos. Es verdad que estuvo recluida en Tordesillas y demás, pero interesó que siguiera. Y se quedó hasta que llegó su hijo y Carlos V se demostró un dirigente maravilloso. Bueno, maravilloso para los intereses de España, y fue el momento de esplendor que todos decimos, de esplendor militar, económico, pero bueno, fue otra mujer. Digamos que fue nuestra primera reina de España, por decirla. Y la verdad es que no lo teníamos aquí, pero me gustaría mencionar así brevemente también otra persona que fue bastante importante en estas fechas, que fue Margarita de Austria, que fue la mujer de Juan y el hijo de Isabel la Católica, y posteriormente ella fue la que tuteló a Carlos V, a nuestro futuro Carlos I de España. Era una persona absolutamente, vamos, una persona súper formada y que formó muy bien a Carlos V, que entre otras cosas de lo que se jactaba era de saber, creo que 5 idiomas, o sea, que era un tipo súper preparado y había sido muy bien instruido por Margarita, el futuro emperador, en fin, así muy brevemente. Bueno, yo creo que tenemos que ir pasando de temas, y ya que hablábamos antes de Isabel la Católica, y cuando hablamos de Isabel la Católica y, o de los Reyes Católicos, tenemos que hablar pues del descubrimiento de América y de las consecuencias que se dieron posteriormente allí, pues por ejemplo la conquista de México. Y en esa conquista de México hay una mujer, o sea, las mujeres también intervienen en la conquista. Ahí tenemos a una mujer importantísima que es, bueno, algunos la conocen como Malinalli y otros la conocen como Malinche. Y Arisa estaba deseando este momento para intervenir. Arisa, todo tuyo. Gracias. Pues sí, mira, como dices, su nombre es Malinalli, pero fíjate que es curioso porque pues bueno, cuando primero pues vamos a hablar de lo que era el momento, ¿no? O sea, la sociedad en la que ella vivía. Cuando esto sucede en el año 1502, es cuando nace ella, estamos en un momento en el que, bueno, era muy, muy, bueno, antes de la conquista, se acostumbraban los sacrificios, las guerras, ya sabes, bueno, guerras en todos lados y en todos momentos, ¿verdad? Pero sí, acá había como dos pueblos muy fuertes, que eran los aztecas, los mexicas, y los mayas. Entonces resulta que bueno, cuando nace ella, están en un momento en el que, bueno, ella nace en el estado de Veracruz y su familia es de Veracruz, pero en una de esas revueltas tiene que ser cedida como parte de tributo a un señor del sur del país, de Tabasco. Y pues, como cuando tuvo que ser dada como tributo, pues ella era muy pequeña y hablaba náhuatl, pero cuando llega a Tabasco, ella aprende el maya. Entonces, nosotros ya en la época en la que vivimos, cada vez que pensamos en esclavos, o sea, pensamos en lo peor, ¿sabes? Pero en ese momento, ella no fue como maltrato, ¿sabes? Porque ella estaba muy consciente de lo que tenía que hacer, o sea, es como el tipo de, ¿sabes qué? Tus funciones son, eres esclava y tienes que servir, ¿no? Era como un sirviente, más que un esclavo. Como un sirviente. Una cosa. Exactamente. Sí, prácticamente. El caso es que cuando ella crece y llegan los españoles, deberás recordar que, bueno, éramos un pueblo que se guiaba en premoniciones, brujos y demás. Y entonces había una historia donde supuestamente los mexicas encontraron la Ciudad de México por medio de una predicción, ¿sabes? Que tenían que hacer un viaje y cuando encontraran una serpiente devorándose una serpiente sobre un nopal, ahí debían ellos hacer su ciudad. Entonces, para ellos también estaba dicho que llegarían dioses de muy lejos, etcétera. Sí. Entonces, cuando llegan los españoles, pues Moctezuma, todo mundo pues como asombrado, ¿no? Y como llegan con cosas que no se conocían, pues entonces eso da pie a que se alimente la leyenda, no sé, la premonición, la historia, ¿no? Entonces, cuando llegan, empiezan a hacer alianzas con los españoles y resulta que a Cortés se le dan 20 mujeres, entre ellas incluida Malinalli. Pero resulta que cuando llega ella a las filas de las mujeres de Cortés, se las dividen entre todos los hombres de Cortés, sí. Y a ella le toca quedarse en un principio no es compañera de Cortés. Sino que se va ella con Alonso Hernández Portocarrero. Uh-huh. Y cuando se da cuenta Cortés que ella puede entender los dos principales dialectos, que eran el maya y el náhuatl, empiezan a servirse de ella, ¿sabes? Y ella en ningún momento pues se negó ni nada, porque era como pues su trabajo. Porque, entonces, perdona que te interrumpa, Lisa, porque es que ellos, los españoles, tenían entre sus hombres, creo que era que había un fraile, si no me equivoco, ajá, que conocía el maya. Y entonces se comunicaban del español al maya a través de este hombre y entre este hombre y Malinalli hablaban el maya y entonces ya después podían hablar el náhuatl con otras tribus, por supuesto, y con los aztecas. Ajá. Si no me equivoco, ¿no? Es una cosa así. Jerónimo de Aguilar. Exactamente. Jerónimo de Aguilar es el que sirve como, ¿sabes? Es la dupla entre él y Malinalli, son los que se ponen son los que empiezan a traducir, interpretar y demás. Pero la ayuda de ella también es muy importante porque al ser autóctona, ella conoce las costumbres y funge las veces como, pues, diplomática, ¿sabes? Porque uh-huh. Es de, pues mira, cuando vayas con fulano, no hagas esto. Cuando vayas con sotano, no hagas lo otro. Entonces, pues, así es como ella se vuelve una persona muy, muy importante para la conquista. Porque le abre puertas a Cortés que, pues, a lo mejor no podría, ¿sabes? No hubiera sido tan fácil de animar. Fíjate, Arisa, que yo creo que has dicho la palabra apropiada, ha dicho abre puertas. Yo es que creo que es la llave de la conquista. O sea. Sí. Pues sí, pero, y sabes una cosa, lo que no sé, cuando hablaba Patty de Juana la Loca, que dijo que es un personaje que a ella le gustaría reivindicar, pasa lo mismo con Malinalli. Fíjate que aquí en México hay un término que es el malinchismo, que vendría a ser como un mexicanismo para la palabra snob, ¿no? Cuando sí. Prefieres cualquier cosa extranjera, El punto es que te digo, o sea, aquí, por ejemplo, cualquier cosa, ay, malinchista. Y proviene de eso, porque cuando ella aquí se le tiene como en un papel de traicionera, ¿sabes? Sí. Como de nos vendía a los españoles. Entonces, está como, la historia la tiene como en ese lugar. Sí. Pero no, ella lo único que hacía pues era cumplir con su trabajo, y obviamente cuando empieza a tratar con Cortés, pues llegan a una relación sentimental, y pues ya él, cuando ella es bautizada, le dan el nombre de Malina o Marina. Uh-huh. Entonces, al nombre de Malina se le agrega el sufijo tzin, que quiere decir señora. Uh-huh. Entonces, a Cortés, como para los autóctonos, era un poco difícil la pronunciación de la letra R del nombre, pues le empiezan a decir a Cortés Malintzine. Bueno. Y entonces, con la dificultad de los españoles para el sufijo TZIN, le empiezan a decir Malinche. Y así es como viene, pues, la historia de su nombre, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Después ella ayuda a Cortés, es muy querida por los muy apreciada, sí, los españoles, exactamente, es muy apreciada, pero al final las cosas no resultan bien con Cortés. Tiene un hijo con él que es Martín, pero al ser el primogénito, es el primogénito de Cortés, pero al ser ¿cómo se dice? Ilegítimo, sí. Uh-huh. Pues es como que anulado en cierto punto. Sí. Y pues llega, no sé, por X o Y, llegan al punto de una separación, y pues entonces ella se casa con... ¡ay! Olvidé su nombre. Llega a casarse con... Uy, sé que se casa con otra persona, con otro y tiene otro hijo, hijo por lo menos, creo que tiene. Entonces, se casa con Juan Jaramillo. Eso. ¿Okay? Y con él tiene una hija que es María Jaramillo, pero pues al final termina ella su papel como intérprete, ¿sabes? Ya, pero dejando ya muy avanzada el proceso de la conquista. Uh-huh. Y pues no se sabe realmente cuándo murió, ni nada. Se sabe que falleció porque pues el nuevo esposo quiso contraer nuevas nupcias y pidió permiso, pero de ahí en fuera no se sabe más de ella. Uh-huh. ¿Tú, Jesús, querías comentar algo? Sí, yo quería hacer dos apuntes así muy... muy muy rápidos, ¿vale? Uno es el hecho de que Cortés no llega a casarse con Malinalli por un simple hecho de política, o sea, le a pesar de que él pues sentía amor por ella, tuvo un hijo, incluso hicieron vida más o menos familiar, no se llegó a casar con ella por puros intereses por políticos, para, digamos, para progresar. Y luego es el hecho de que, bueno, el otro día, siguiendo en Twitter la cuenta de una cuenta de estas históricas que hay, que es la de Hernán Cortés, pusieron una foto de un monumento que hay, que creo que es uno de los pocos monumentos que hay a Malinalli en México, que están pusieron las fotos. Y es un monumento precioso porque se ve a Cortés, a Malinalli, y bueno, en el monumento original estaba también Martín, el hijo, pero esa parte de la estatua la robaron, y se ve claramente elementos, tanto lo que es españoles, ¿no? La bandera, la armadura, sí. Tal, y luego elementos puramente de la cultura precolombina, lo que había antes de eso, y es una esa que la buscaré la foto para que la pongamos en la página, porque yo creo que es un elemento que muestra perfectamente la simbiosis que se llegó a dar en esos casos. Bueno, si queréis comentar algo más de Malinche, ¿tú, Patricia, quieres añadir algo? No, pues estoy totalmente de acuerdo con Arisa y no me extraña que ella le tenga muchísimo cariño a reivindicar al papel de una mujer que es una gran desconocida. O sea, todo lo que es la historia de Sudamérica, estamos hablando del año 1500, ¿no? 1400 y pico, por decir 1450, que se sucederían hasta el momento actual, segurísimo que ha pasado por un montón de mujeres relevantes, importantes, grandes diplomáticas, grandes gobernantes, y que para lo que es la historia de que estudiamos aquí en Europa, pues son total y absolutamente muy desconocidas. Sí. Entonces me parece maravilloso, no solo hablar de Malinche, perdóname que si efectivamente la hablo por el mote, porque así la conozco, pero de Malinche y de cualquier otra mujer de las características tan valientes y tan estupendas como las de ella, ¿no? Así que, bueno, sí, de verdad, luego cuando continuemos en la línea del tiempo, que nos vamos acercando a la era actual, sabes de gente tan estupenda como ella, vamos, yo es encantada de oírte, que me ha encantado. Sí. Didi, Arisa. Sí, fíjate que aquí, por ejemplo, otra historia muy con respecto a lo de nuestra cultura, con respecto a ella. Por ejemplo, se cuenta que en tiempos de la conquista, una mujer, hay una leyenda, ¿sabes? Como que a las 12 de la noche siempre se aparece la Llorona y etcétera, ¿no? Y se dice que es ella, ¿no? Que pero si te vas un poco más atrás a la historia del pueblo mexica, te darás cuenta que es una bonita leyenda de una diosa, ¿no? Pero como se dice que está mala mujer, etcétera, ¿no? Y se insiste en adjudicarle como que una imagen negativa, ¿no? De una mujer, pues, no sé, vengativa, mala, ¿sabes? Entonces, pues, sí, es como que me interesaba hablar bien de ella. No, pero no sé si os acordáis, pues, esto no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver en algún sentido, que es que siempre que hay algo malo se utiliza un término femenino y no nos tenemos que ir tan lejos. Cuando viene un huracán, hasta hace no mucho tiempo le ponían siempre nombres de mujeres y ya se obligó a poner una vez un nombre de hombre, una vez un nombre de mujer, porque es que ¿por qué tiene que tener el huracán nombre de mujer que viene a destruir? No lo sé, pues es que somos incontrolables. Sí, sí, no, pero que eso tiene bastante que ver, que es que cualquier mujer que interviene o no sé qué, pues siempre se le ha visto mal, pero luego, como veremos más adelante, bueno, ya hemos visto, ha habido mujeres que han sido muy bien consideradas, incluso haciendo barbaridades, tiene su mérito, y ha sabido utilizar las cartas que tenía, fueran buenas o fueran malas, pero las ha sabido utilizar, y eso también tiene mucho que ver, son tan válidas como cualquier hombre, incluso muchísimo más que muchos gobernantes que hemos tenido, vamos, no me cabe ni la menor duda. Arisa, ¿querías decir algo? Pues sí, solamente para puntualizar, imagínate, empezando desde la religión, ¿quién le dio la manzana? Verdad, tienes razón. Nadie le dijo cómetela, ¿verdad? Sí. Él quiso. Sí. Bueno, pues la verdad es que se nos está yendo el tiempo. Patricia, un último apunte y voy a avanzar con dos o tres mujeres más. Muy rápido lo voy a hacer. Venga, Patricia. Vale, sí, mira, por seguir, te voy a hacer así como si de repente cogiéramos la máquina del tiempo y efectivamente tiráramos a esa línea hacia adelante. Te hago breves apuntes que nos pueden dar para debatir y acercarnos un poquito a la era actual. Bueno, pues al mismo tiempo que tenemos a Malinche en Sudamérica, tenemos a Juana I de España, hemos hablado de Isabel. Bueno, pues una de sus hijas, que se llamaba Catalina, ni más ni menos, nos vamos a la parte norte del mapa y nos vamos a Inglaterra. Bueno, pues Catalina se desposó, hablando en términos de Arisa, con Enrique VIII. Fue su primera mujer durante un montón de tiempo, estuvo todo estupendo, tuvo a María, una hija. Ah, falló. Ahí se quedó, resulta que no había un heredero, así que Enrique VIII tuvo, no vamos a hablar, está conocidísimo en el cine, en la novela, es un personaje de Inglaterra tremendo que yo creo que ha sido más que novelado y más que interpretado, y además con en el cine, en las series, estupendísimamente. Bueno, pues el caso es que tenemos que se casa repetidamente y su segunda mujer, Ana Bolena, quién lo iba a decir, acaba teniendo efectivamente a Isabel. A Isabel I, que fue realmente la última Tudor. Isabel I la tenemos una mujer de bandera. O sea, primero Catalina, ¿vale? Que me pareció una mujer fantástica, hija de los reyes católicos, que desaparece de la corte española para irse a la corte inglesa y que, fijaros el cambio, sí, sí. Y que un poco fue siempre la que simbolizó toda esa línea de la escisión un poco protestante católica de Inglaterra. Pero bueno, ahora conecto con Isabel I porque a mí me encanta también. Fijaros en el detalle. Me vais a decir que es verdad que somos las mujeres, siempre vamos al mismo apunte. Bueno, pues Isabel I nunca se casó. Nunca se casó. Gobernó, creo que es el cuarto mandato de la era, de la época de los más longevos ingleses. ¿Y por qué nunca se casó? Porque en ningún momento quiso que hubiera nadie que le empañara su poder, o sea, porque efectivamente en el momento en que te casabas el marido podía adquirir determinado poder, y ella dijo, y estuvo dando largas durante, no sé, imaginaros cuántos años para estar ahí, fue la última Tudor, no tuvo descendencia, con lo cual efectivamente se la jugó, y entonces acabó al final pasando a la línea de sucesión a María Estuardo. No, luchó con María Estuardo y acabó al final por la línea de María Estuardo con Jacobo I. Bueno, pues imaginaros, en Jacobo I, voy a conectar otra vez con América, con una princesa que la hemos dejado ahí. Es verdad que Disney le ha hecho muchísimo daño. Sí. No sé si Arisa quieres hablar de ella, me parece fantástico. Estamos hablando del 1595 al 1600. Estaba Jacobo I, que venía ya de esta reina magnífica que fue Isabel I, que es Pocahontas. A ver, ahora te dejo paso y a ver qué comentas de ella. Pues sí, mira, el papel de Pocahontas en la historia de la conquista de los Estados Unidos de los ingleses, pues es también muy parecido al de Malinalli, porque, pues bueno, ella es la que es conocida como princesa, ¿sabes? Y pues bueno, se empieza como una relación, principalmente a través de John Smith, y es como se van dando las relaciones y va abriendo paso a también otra diplomática, ¿no? Uh-huh. Y pues al final, algo que es muy importante es que llega ella a Europa, porque bueno, y es como la prueba fehaciente de que pues hay vida después del océano, ¿no? Entonces, pues ese es un papel muy importante de que juega ella, ¿no? En la historia. Pues sí. Bueno, y una que viene de América en plan diplomático y otra que va a América y en plan nada diplomático, porque tenemos una tal Catalina de Erauso, que nace en San Sebastián en 1592, calculan, y que, bueno, pues tenían, pues imaginaos esa época, que era una época que se descubrían cosas, que se conquistaban, se hacían verdaderos, digamos que las noticias que corrían en aquellos tiempos que traían los barcos es que se ha conquistado un imperio, que se han descubierto no sé cuántos tesoros, que no sé qué, y el honor y la batalla, y en esos tiempos los ejércitos españoles eran victoriosos. Bueno, en fin, era un tiempo pues que para la gente aventurera pues venía muy bien. Y esta mujer, esta chica, porque enseguida fue internada en un convento de San Sebastián, pues quería eso, no quería una vida recluida ni nada así. Así que se escapó y enseguida pues también se escapó a América, y haciéndose pasar por hombre se embarcó y se fue allí a América a pues a la conquista de América, a colonizar América, y el tema, sobre todo que porque por lo que es muy conocida, es que se hacía pasar por hombre, estaba enrolada como soldado y era una persona absolutamente pendenciera, me refiero que tenía broncas, se emborrachaba. Bueno, era el hombre, el macho más macho de en fin, no sé, o sea, se hacía pasar por el más hombre de todos. Y bueno, la verdad es que la historia es muy, muy apasionante, hasta que, bueno, terminan descubriéndola, pero cuando la descubren, en vez de castigarla y tal, pues realmente aparece ante el rey. E incluso, bueno, que el propio rey está interesado en conocer la historia de esta mujer, porque era una cosa prodigiosa, que incluso llegó a estar perseguida por la justicia porque había matado no sé cuántos hombres en duelo. En fin, la verdad es que es una historia impresionante. Era el terror para muchos hombres a la hora de batirse en duelo con ella. En fin. Y nada, y pues se le reconoció el grado de alférez y tal, y recibió una pensión. Así muy rápidamente. Bueno, tú querías, Patricia, comentar algo de ello. Bueno, concretamente sobre ese personaje no, pero vamos, que era bastante habitual. Estamos hablando de una época en la que, por decir, si tenemos a Isabel I en Inglaterra comandando barcos, es la época un poco que se está persiguiendo todos estos piratas tardíos y demás, el tema de irse, de hacerse pasar por hombre, algunas la hacían, otras no, otras eran directamente, por ejemplo, pues, piratas reconocidas, comandaban sus propios barcos y sus platillas y ahí andaban. O sea que era bastante, bastante habitual. Ten en cuenta que en aquel entonces se estaba todo el tema del comercio con Sudamérica, con Norteamérica menos, que atrapaba un barco y se caía en el océano, pues te quedabas tú con ello, ¿no? Entonces era una forma de enriquecerse y de tener vida, más el tema novelesco de libertad, de no estar sujeto a normas, de buscar ese, no sé, esa vida libre, ¿no? Sí. Fuera de esas normas tan puritanas que se estaban dando lo que es en la Europa del 1500, ¿no? Así que nada, es interesante, un personaje cuanto menos interesante, pero perdóname y meto un poquito de crítica, sí. Comparada con Isabel I, no tiene nada que hacer. Bueno, ¿quieres que difame un poco a Isabel I? Ahí, que no lo he dicho antes, pero difama lo que quieras, difama. Yo que soy español y puedo criticar un poco a los ingleses, pues bueno, voy a dedicarme a ello. Decían que en realidad Isabel I lo que tenía era una malformación en sus genitales y por eso no pudo tener hijos y tampoco pudo casarse. Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas. Ahí lo dejo, ¿no? También dicen, y está ahí en todo el cine, que fue la reina virgen, ahí donde la ves. Claro, sí, pues más bien que no. Pues ahí está. Incluso hay películas con ese título. Pero bueno, que fue una gran gobernante y llevó. De todas formas, las campañas militares contra España, hablando, por ejemplo, la Armada Invencible, estaba Felipe II, o sea, la campaña militar no fue tanto acierto de Isabel I, porque si no, o podríamos decir, tampoco, bueno, desacierto de o circunstancias adversas, por decir, ¿no? Porque sobre la Armada Invencible se ha dicho mucho y se ha visto. Pero bueno, que luego también Isabel I tomó la decisión de seguir y perseguir a los restos que quedaron, por ejemplo, hasta Portugal, intentar aliarse con Portugal, tomó una serie de medidas estratégicas militares que no le salió del todo muy bien. Y de hecho, hasta tal punto que llevó a su país efectivamente a la bancarrota. O sea, económicamente, toda esta guerra un poco contra España, el participar en toda la rebelión contra Holanda, pues no le salió económicamente ni como se esperaba y consiguió bastantes críticas en su momento. Pero se afianzó en el poder, consiguió y hasta su muerte no hubo sucesor, ¿no? Uh-huh. Así que fue una gobernante interesante. quizás a lo mejor mejor vista por la prensa anglosajona y en la historia que nuestro Felipe II, porque el pobre Felipe II, a pesar de ser considerado como un rey moderado, prudente, que le tildan algunos, pues la verdad es que sus campañas militares, como fueron de fracaso en fracaso y la cosa se fue perdiendo, pues no ha sido tan bien visto. Pero bueno, la historia al final es lo que tiene y en eso vamos. Pues, precisamente, Patricia, grabamos hace, bueno, no sé, hace 5 histocast, creo que teníamos ya un histocast de la Armada Invencible y hablamos de todos esos factores y sí, realmente, si a alguien hay que achacar el fracaso, pues hay que achacarlo a factores propios de los españoles más que a méritos de los ingleses, eso es así. Creo que quedó bastante claro en esos en ese histocast, así que recomendamos aquí que lo escuchen. Y has dicho muy bien que Inglaterra intentó pues devolver la jugada, perseguir a los españoles hasta Portugal, intentar atacar el Cantábrico, y terminó llevando a la ruina a Inglaterra, a la bancarrota prácticamente, si no la llevó directamente. Bueno, más también por la intervención con Holanda, ¿eh? Sí. Y el caso es que ahí, en esas intervenciones, tenemos otra mujer muy importante, porque el señor Francis Drake se le ocurrió que tenía que atacar La Coruña, cuando en realidad el puerto que tenía que atacar no era ese. Pero bueno, el caso es que estaba atacando La Coruña porque recibió información de que ahí podía llegar pues galeones venidos de las Indias. Y entonces dijo, bueno, pues nada, aquí vamos a ver qué es lo que puede caer. Y entonces en esas ataca La Coruña y tenemos todo el asedio que nos va a contar Jesús. Sí, así muy, muy brevemente. Pues en el año 1589, un año después de lo que es el fiasco de la Armada Invencible, pues Francis Drake y otros nobles, otros piratas, porque eran piratas a pesar de tener títulos nobiliarios, convencen a Isabel I, que estoy contigo, sería muy reina, sería muy buena para los ingleses, pero no siempre se dejaba aconsejar bastante bien, la convencen para, aprovechando que los barcos españoles que no se habían ido al fondo del océano estaban siendo reparados y construidos los nuevos, principalmente en Santander y en la zona de, pues eso, lo que es el norte de España, pues decidieron que la mejor manera de aniquilar completamente la flota española y dejar así desprotegidos los galeones que venían de las Indias con oro y plata fresca, pues era terminar lo que habían empezado un año antes, destruir completamente la flota española y ya de paso conseguir dos cosas. La primera, desestabilizar el trono de Portugal, que en esos momentos estaban ahí un poquito entre dos pretendientes, y el conseguir establecer una base, iba a decir militar, pero no, en realidad es que por muy mal que suene, por muy poco políticamente correcto que sea, una base pirata en las islas de las Azores, desde donde poder atacar a todos los galeones españoles que vinieran de las Indias. Bien, pues afortunadamente para nosotros no consiguieron ninguno de los tres objetivos. Y todo empezó, como bien has indicado, en la ciudad de la Coruña. Allí llega Francis Drake con su flota y empiezan lo que es un asedio. Entonces la ciudad de La Coruña se dividía en dos partes bastante bien diferenciadas. Uno era la ciudad vieja, murallada con murallas de la Edad Media, así que era, digamos, lo que sería el centro, y alrededor, fuera de esas murallas, se había establecido lo que era la peixería, la pecería o la pescadería, que era el barrio, digamos, de las gentes más humildes. Entonces, bueno, pues empiezan el asedio, y lo que son las murallas de este anillo exterior, por decirlo de alguna manera, pues no tardan en derribarlas. Bueno, se dedican al saqueo, al pillaje y demás. Vale, entonces, bueno, pues todo lo que son los habitantes de La Coruña ante tal agresión, pues se unen, y si bien la milicia cae en manos de los hombres, todo aquel, pues mujeres, niños, ancianos y demás, colaboran, pues en la medida de lo posible, vienen a acarrear víveres, en curar a los heridos, retirar a los muertos, todo lo que fuera necesario. Entonces, bueno, pues para no hacer la historia demasiado larga, el 4 de mayo, estando las tropas inglesas en la propia muralla, ya digamos, del anillo exterior, la muralla vieja, se crean una brecha, por la cual empiezan a intentar escalar, y bueno, pues quiso la casualidad de que al otro lado de la muralla se encontrara María Mayor Fernández de Cámara y Pita, más conocida por María Pita. Esta mujer es una mujer que ya de por sí era... No se tienen muchos datos de ella, pero lo que sí se sabe es que en aquella época era bastante, bastante conocida. Era una mujer que su familia siempre había tenido negocios. O sea, no era una persona adinerada, pero tampoco, digamos, tenía una posición intermedia, ¿no? Entonces, bueno, pues ella estaba ayudando, como muchas de las mujeres, allí curando a un herido, y vio cómo moría su marido, su segundo marido. Esta mujer se casó 4 veces. Entonces, bueno, pues vio a su marido caer, y a un alférez inglés en lo alto de la muralla con su bandera, pues diciendo que, bueno, la leyenda dice las palabras exactas, dice ya son nuestros, voceó el inglés. Entonces María, ante la rabia de ver la muralla caída, ver a su marido morir, no se lo pensó dos veces, subió rápido por la propia muralla. Y no se sabe muy bien cómo, hay quien dice que con una piedra, otros que con la espada de su marido muerto, otros que con una pica que encontró en el ascenso, mató al alférez inglés y lo despeñó hacia el otro lado de la muralla, no sin antes quitarle el pendón, la bandera. Y bueno, pues se plantó con el pendón inglés, y parece que dio una arenga bastante sencilla a todos sus ciudadanos. Básicamente les dijo: ayudadme a echarlos de aquí, y quien tenga honra, que me siga. Y eso significó, como fue una auténtica bomba, porque parece ser que la moral de los defensores creció como la espuma, al mismo ritmo que menguaba la de los ingleses. Sí, entonces fue básicamente una marabunda que se alzó hacia las murallas y consiguió echar a los ingleses, que ya no volverían a pisar tierra de La Coruña. Intentaron varias veces el conseguir conquistar la plaza con artefactos incendiarios, a intentar rendir la plaza, pero no fueron capaces. Uh-huh. Y después fueron a Lisboa por ello, y también fracasaron los tíos. Sí, o sea, las desgracias de Isabel I comenzaron en La Coruña. Aquí en Coruña. Una cosa importante de María Pita es que, bueno, no, la verdad es que no fue la única mujer que en la batalla de Coruña mostró, digamos, su valor y su arrojo. De hecho, hay documentados un par de casos más, pero sí es verdad que fue la única a la que Felipe II, cuando enviudó por última vez, ya que su marido en el testamento le había pedido en la herencia que no se podía volver a casar, Felipe II le reconoció su valor otorgándole la pensión equivalente del grado de alférez, es decir, del grado del oficial inglés que había matado, más 5 escudos, o sea, que era una buena pensión para la época, y el derecho para ser la única exportadora de mulas desde España a Portugal. O sea, fue uno de esos casos en los que no su hazaña no cayó en saco roto. Pues tenemos otro caso parecido, unos siglos más adelante, que es el de Agustina de Aragón, que es parecido, ¿no? En los sitios de Zaragoza, en uno de los sitios, pues estaban los franceses asediando Zaragoza, y en una de esas que parece que han abierto brecha en Zaragoza y van a entrar ya las tropas francesas napoleónicas, pues en una de las barricadas que habían montado para defender una de las calles, pues tenían montada ahí un cañón, y ella se supone que iba pues repartiendo agua y víveres entre los soldados y tal. Su marido era soldado y ve que han abierto brecha y que van a entrar los franceses, y el artillero está herido, pero todavía sostiene en la mano el fuego, ¿no? Tiene una palabra específica, pero la verdad es que se me ha olvidado. Coge el fuego y prende el cañón que estaba cargado y lanza el cañonazo, y algunas leyendas dicen que los franceses se vieron que no esperaban eso y retrocedieron, y otras hablan que mató no sé cuántos franceses, y claro, ese momento fue un punto de inflexión en el cual lograron cerrar otra vez la brecha. Bueno, da igual, el caso es que ese hecho parece ser que sucedió según la leyenda, y el caso es que a ella sí que se le reconoció pues sus méritos, y de hecho pues fue reconocida como soldado por el propio ejército español. Se supone, algunos dicen que fue incluso condecorada por Palafox, y lo cierto es que sí que se le dio una cantidad, se le asignó una cantidad de dinero después de la guerra. Bueno, ella terminó en Melilla y se volvió a casar, porque su marido murió en los sitios, parece ser. Y es un caso bastante parecido al que acabas de comentar, la verdad. Me parece que es así. Mira, por introducirte, después de Isabel II, que llegamos un poco a la época de Jacobo I, llegamos a los 1600 y tenemos pues los Carlos I, los Carlos II, los Jacobos, tenemos la famosa Guerra de los 30 años, pero en toda esta época del 1600 y aparecen personajes que de otra zona que yo voy a introducir, que son las emperatrices rusas. Y son las dos Catalinas, que me encantan también. Son personajes cuanto menos interesantísimos. Catalina I, aunque estamos hablando ya del 1700, me parece un personaje fantástico, porque realmente era una persona, sin ser aristócrata para nada, se ganó un poco, como con, al final se casó, por supuesto, el zar con ella, y ganó su puesto de gobernante con esa prudencia, con ese saber hacer, con ese manejar correctamente y con una firmeza que la consideraron la primera, pues eso, la primera zarina de las zarinas, que luego al final tuvo a Catalina II, que está así, la historia la ha considerado más como la grande, que estamos hablando del 1729 hasta el 1796, al 1800. O sea, a mí me parecen personas también estupendísimas. Bueno, y como tú me comentas, Patricia, pues sí, Catalina era una persona, sobre todo Catalina II de Rusia, que es la famosa Catalina la Grande, nacida en Polonia, pero que entonces era Prusia. El caso es que ella se casa con el hijo del zar, y el hijo del zar, a la muerte del zar, pues él había sido educado en Alemania, y bueno, en Alemania, en Prusia, y tenía ese rollo, como te diría, más occidentalizado. Quería modernizar un poco lo que era Rusia, esa Rusia que estaba todavía anclada en una ortodoxia no solamente religiosa, sino vivía en su mundo propio, una Rusia profunda, y ella, y la verdad es que supo otra vez jugar muy bien las cartas, como hizo Wu Zetian. Ella lo primero que hace en cuanto llega a Rusia y es la la mujer de del heredero es adoptar totalmente la ortodoxia religiosa, y eso le hizo ganarse a todos los que se oponían precisamente a su marido. Con lo cual, cuando su marido llega al poder y estar, empieza a crear malestar, pero sin embargo ella es vista con mucha simpatía, y su marido, que encima era una persona que era pues más bien apocado, una persona totalmente indolente, tal, pues llega a ella, llegó un momento en el cual lo depone, porque ella era una persona bastante enérgica, lo depone, pega un golpe de estado, ayudado de unos hermanos militares, que ahora mismo no me acuerdo, a ver si me acuerdo cómo se llamaban, bueno, no me acuerdo, de unos hermanos militares, algunos dicen que también eran amantes, porque bueno, ella era una persona que tenía muchos amantes, me recuerda un poco a Isabel I, pero bueno, el amor de su vida fue un tal Potemkin, no sé si os suena. El caso es que ella aprovechó eso, llegó al poder, tuvo una rebelión muy importante allí, pero bueno, ella la enfrentó bastante bien, la aprovechó esa rebelión para afianzar su poder en toda Rusia, y ella, por supuesto, no se negó a modernizar Rusia. De hecho, eso de aprovechó ese señuelo para llegar a poder, ese señuelo de la ortodoxia religiosa, para llegar a poder, y también para ir metiendo reformas administrativas y modernizar Rusia. Era la persona idónea para ese momento que vivía Rusia. Y bueno, y era una persona bastante ilustrada. Ella, si hay que decir una persona que representa el despotismo ilustrado, yo creo que es ella perfectamente. Bueno, y bueno, conquistas y campañas militares múltiples. Aparte de la interna, pues tuvo sus guerras, sus guerras con Turquía, y bueno, y también dio acceso a los nobles a tomar cuotas de poder y a beneficiarse de una serie de cosas, por ejemplo, cómo deportar a gente a Siberia, en fin, un montón de cosas que vinieron, que podemos suscribir casi una Rusia del siglo XIX, ¿no? Y no sé si queréis comentar algo así, porque la vida de Catalina no se puede contar en 3 minutos, pero lo he intentado. No, lo de deportar la gente a Rusia quedó en el imaginario ruso hasta bien entrado el siglo XX, o sea que de verdad que creó mella. Sí, pero fíjate, los antiguos privilegios de la nobleza, ¿sabes? O sea, ese tipo de mantener los privilegios y dar otros nuevos, es decir, ella sabía cómo manejar a unos y a otros. Y sin embargo, sí que intentó modernizar la administración y ir metiendo cosas más bien ilustradas. De hecho, ella era muy amigo de por ejemplo, de Diderot y otros ilustrados que pasaban temporadas allí. Pero bueno. O sea, que parece mentira esa Rusia antigua y anclada en el pasado, y luego que tuvieron un gobernante así, que se benefició precisamente de ese quedar bien con los antiguos, ¿no? En fin. Mira, yo quería comentar una cosita. Mientras tenemos a Catalina la Grande en Rusia, por hacer ese paralelismo que nos encanta con Estados Unidos también, Rusia, pues resulta que en aquella época teníamos en 1700, que termina en 1800, tenemos a Martha Washington. Mira qué estupendo. Dos mujeres maravillosas, sí, emblemáticas. Sí. Martha Washington, que luego además también tuvo otra Martha, que fue Martha Jefferson, después que acompañaría a Thomas Jefferson en Estados Unidos. En la misma época, o sea, lo que pasa es que no tenía nada que ver las realidades, o sea, por eso me gusta cuando digo lo de las fechas, el poder ver cómo Rusia está teniendo, pues imagínate lo que tú bien has dicho, una situación económica, social, militar bajo Catalina II la Grande con su zarina, y tenemos a Estados Unidos con George, pues con los grandes inicios, ¿no? De George Washington, Thomas Jefferson. Curioso, por eso me gusta un poquito lo de la timeline, ¿no? Que decíamos, sí, nace en el tiempo. Y al hilo de esto también, si quieres, hago yo la introducción. Me gustaría hablar de la siguiente. Y me vas a decir, jo, Patricia, estás con las grandes reinas inglesas, pero yo defiendo muchísimo a los ingleses, no solo por su parlamento, habrán sido muy, muy British, muy gentlemen, pero a nivel de las mujeres creo que de verdad que nos han dejado un panorama fantástico. Han estado en todos sitios, en China, en Rusia, pero desde luego en Inglaterra, Victoria se lleva la palma. Sí. Es hasta ahora el reinado más longevo. Bajo ella se crea la era victoriana, novela, un montón de cosas. 64 años, fantástico. La Commonwealth, todos los lazos comerciales. Y ahí tenemos la vida. También te la voy a decir breve porque creo que efectivamente el programa se está alargando y cada vez tenemos más mujeres, todas maravillosas, todas estupendas. Y por dejar un huequito a las que van viniendo. Pero vamos, que también la vida de Victoria I fue, a mí es una mujer también que me ha encantado. O sea, llega al poder sencillamente por ser hija, no tiene que matar, envenenar, ni llegar absolutamente a ningún tipo de problema con nadie. Llega al poder con 18 añitos, se casa, es absolutamente estupenda y enamorada de su marido, Alberto de Sajonia. 64 años, o sea, no sé, me parece fantástico, fantástico. Así que terminamos de 1837 al 1901 con Victoria para dar paso a, pues no sé qué os parece, a los siguientes que vienen. Sí, bueno, tenemos, bueno, es que en esa misma época que tú estás mencionando de la reina Victoria, tenemos también ahí a, si no son contemporáneas, por ahí, a Eugenia de Montijo. Sí, y a la emperatriz Sisi, sí. Está conocida como Jane O'Hara antes de ser emperatriz, dando ahí guerra con su guerra del opio, apoyando a los Boers. Tenemos la segunda gran emperatriz china. O sea, pero que, si me permitís un momentito, quería hacer mención, porque antes has hecho mención al siglo XVIII, y yo quería mencionar simplemente un apunte. Nosotros tenemos una que para algunos es muy denostada, que es Isabel de Farnesio, que fue reina y colocó a sus hijos de tal manera que fueron reyes y duques y, bueno, los colocó por toda Europa, y uno de sus hijos llegó a ser otra vez rey, Carlos III, rey de España, y otra fue Mariana Victoria, fue reina de Portugal. O sea que eso es una mujer, otra mujer enérgica que supo colocar a sus hijos bastante bien para que se extendieran por toda Europa. Bueno, en fin, solamente era ese apunte. Y bueno, pues si queréis pasamos a brevemente a Sisi, pues adelante, Sisi. Bueno, pues sí, coetánea con Victoria, con Victoria que habíamos comentado, la gran era victoriana. En la otra punta de Inglaterra, en la zona china, teníamos una enorme mujer que en 1860 entra, pues como había sido un poquito, en el fondo casi todas las mujeres que han entrado en el poder chino, todas entran siendo concubina, entrando en la corte real y un poco escalando a base de favores, a base de sus habilidades diplomáticas, políticas, concierto. En la historia sí que figura, ¿no? Pues muchísimas historias de no vamos a hablar de envenenamientos y estas cosas, pero bueno, pero en aquel intriga. Entonces todavía se seguían haciendo, estamos hablando del 1860, pues todavía en la época de la emperatriz Sisi, conocida antes de ser el nombre Sisi como Jehonala. Pero bueno, esta figura creo que ha sido un pelín más conocida por el público occidental gracias a la escritora Perse Sebuk. Le dedicó todo un libro, toda una novela con todo tipo de detalles, y además en la era del 1860 se podía conocer muchísimo más su vida, sus orígenes y todo lo que hizo. Pero vamos, que estuvo en el poder, por decir, desde el 1860 hasta el 1905. O sea, que es una época también un poco, y un poco revoltosa para China, ¿eh? Sí, inicios de la modernidad. Sí. No fue efectivamente una gobernanta que fomentara el que China entrara un poco en la era un poco más moderna, ¿no? Porque defendió a capa y ultranza los valores tradicionales, pero no tuvo miedo en enfrentarse en campañas militares. De hecho, tomó partido en la Guerra de los Boers contra Inglaterra, hizo la Segunda Guerra del Opio para defender un poco todos los territorios. O sea, que fue una mujer que defendía un poquito todo ese espíritu ancestral que siempre han tenido los orientales. Y ahí estuvo, pues fijaros, 45 años. O sea, que fue una figura importante, una gran mujer en lo que es dentro de la historia china. Bueno, pues ahí la tenemos a Cixi, que bueno, lo que vino después fue un poco nefasto, pero bueno, es importante. Convulso y muy difícil, sí. Dejó muy mal China, sí. Sí. Pero bueno, le tocó ese tiempo y bueno, es lo que hay. Es una persona importante en la historia de China, no cabe duda. Y pasamos a Eugenia de Montijo, como que lo prometido es deuda. Pues adelante, Jesús. A ver, Eugenia de Montijo es coetánea de Isabel, o sea, perdón, de Isabel, de Victoria, ¿vale? Ella también tuvo el reinado no fue demasiado largo, porque apenas fueron 20 años, pero una de las cosas que tiene Eugenia de Montijo es que no solamente es importante por su reinado, sino porque fue capaz de extender su influencia durante bastante tiempo después de haber dejado de reinar. Fue una mujer muy muy inteligente y la verdad es que es una de estas mujeres guerreras desde su más tierna infancia. De hecho, ella vino al mundo en mitad de un terremoto, en mitad del jardín de su casa, pues un terremoto provocó que su madre se pusiera de parto y así nació ella. Ella nace en Granada, aunque muy muy pronto se muda a Madrid, y su familia la verdad es que era una familia afrancesada, ¿vale? De hecho, su padre había tenido que estar exiliado en Francia bastante tiempo hasta que Fernando VII pues dictó una amnistía y entonces pudo regresar a España. Su madre hereda el título de condesa de Montijo y duquesa de Peñaranda, por un tema de que su cuñado fallece sin descendencia, y ya eso le da un acceso directo a la corte, que ya que era una mujer bastante ambiciosa en ese sentido, decide que desde ese momento su principal objetivo va a ser el hecho de casar a sus hijas, a Eugenia y a su hermana mayor, a Paca, lo mejor posible para dejarlas colocadas, como se suele decir. Bueno, el caso es que Eugenia es educada en el Colegio del Sagrado Corazón en París, y bueno, alterna su residencia entre París, Madrid, donde se quedó residiendo su padre, y Granada, donde tenía todavía su familia bastantes posesiones. Una anécdota curiosa es que en una de las visitas que hace a Granada, siendo ella muy joven, ella cuenta en sus memorias que iba de paseo con su padre por la zona del Sacromonte, y se le acercó una gitana y se empeñó en leerle la mano. Entonces, bueno, ella intentó resistirse. El caso es que al final la gitana leyó la mano y le dijo a su padre que su hija sería mucho más que reina. Vale, entonces es algo así como si ya, digamos, estuviera predestinada a eso. Bueno, pues el caso es que en 1852-1853, en una recepción en Francia, conoce al que sería Napoleón III, al que más tarde sería coronado como Napoleón III, Y bueno, este Napoleón cae rendido a sus pies hasta el punto de que, bueno, empieza a perseguir a Eugenia con distintas tretas, haciéndose el encontradizo. Es un poco como la canción esta de Mecano, de La Fuerza del Destino. Pues él intenta ahí, están como un tiempo jugando que sí, que no, él intenta llevársela hablando mal y pronto al huerto, ella se resiste. Bueno, ella cuenta unas anécdotas bastante curiosas, ¿no? Como que en un momento dado Napoleón intenta convencerla de que le bese en unas fiestas navideñas, que le bese debajo del muérdago y tal, y le dice que, bueno, que es costumbre francesa. Entonces Eugenia, muy digna ella, le dice, bueno, será costumbre francesa, pero yo soy española y las españolas solo besamos a nuestros hermanos, nuestros padres o a nuestros maridos, ¿no? Como dejándole muy claro que si quería tema ya sabía por lo que había. De hecho, en otra ocasión ya Napoleón piensa que la tiene conquistada y le dice, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿por dónde hay que llegar a su dormitorio? Y ella, muy digna, se gira y le contesta, pues muy sencillo, por la capilla. O sea, ella tenía muy claro que su destino, o sea, que ella no podía, bueno, ella y su madre tenían muy claro que no podían, digamos, arriesgarse a nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, están, como he dicho, está ahí un tiempo que Napoleón está intentando conquistarla, tal, y es en una fiesta de Navidad donde ella, bueno, pues sufre un agravio. En la recepción, una de las nobles francesas, de las cortesanas, la empuja y se niega a cederle el paso porque, bueno, pues por su educación, por ser española, además ella era una mujer que era muy muy independiente, no se casaba, digamos, con nadie, no tenía sus ideas muy claras. Bueno, pues una de las nobles le dice que ya no le va a ceder el paso a una aventurera española. Ella, muy afectada, coincide que se sienta al lado de Napoleón y le dice que, bueno, que ya no tiene por qué aguantar eso y que ya se va a ir de la corte. Entonces Napoleón, enamorado como estaba de ella, le dice que por favor, que no se vaya, tal. Y bueno, pues básicamente ahí es cuando él da el paso y le pide, no le pide matrimonio en ese momento, pero sí decide que se quiere casar con ella. Bueno, Napoleón tiene que pedir una serie de permisos, ¿vale? Eso es una historia que no tenemos tiempo para explayarnos, pero que es digna de contar. Y finalmente, poco más de un año después, se casa con Eugenia. Al poco de casarse, ella se queda embarazada, pero pierde al bebé que esperaba. Hecho que, curiosamente, fue bastante celebrado en Inglaterra. Fue, bueno, pues por las intrigas políticas de aquella época. Ya sabemos que Francia e Inglaterra siempre han tenido ahí un poquito de inquina los unos con los otros. Y bueno, pues no caía bastante bien la posibilidad de un heredero. Finalmente en 1856 ella tiene un hijo y bueno, poco a poco consigue meterse al pueblo francés en el bolsillo. De hecho, la primera gran maniobra que hizo fue en el propio día de su boda. El ayuntamiento de París le había donado la nada desdeñable cantidad de 600.000 francos de la época. Y ella, todo ese dinero, junto con una dote de otros 250.000 que le había dado Napoleón como regalo de boda, lo destina íntegramente a obras de caridad. Ella crea un albergue para mujeres sin recursos. O sea, ella se gana. Ella fue, la verdad es que tuvo un dos... No tuvo término medio. Hubo una temporada en la que fue muy querida por el pueblo. Una, pues, con detalles como este, o en 1858, al poco de tener ya su hijo, sufren un atentado por un activista italiano, sufren un atentado en el que mueren 7 personas y bueno, hay bastantes heridos y tal, y ella, cubierta de sangre y todo, cuando los soldados y demás van a atenderla, le dicen que tanto ella como su marido, que ellos están bien, y que se dediquen a atender el pueblo, que son los que realmente están afectados. Después de detener a su hijo, Eugenia decide que bueno, que la vida disoluta estaba muy bien, que le encantaban las fiestas. De hecho, ella fue la que puso de moda el hecho de veranear, por ejemplo, en Biarritz. Ella fue la que creó esa moda. Y pero que bueno, que ella había, desde pequeñita, había tenido muy claro que, digamos, que era una, le salió el político que llevaba dentro. Ella decidió que ella no era una mujer florero y que ella iba a participar activamente en los destinos de Francia. ¿Cómo lo hizo? Pues en alguna que otra ocasión, enfrentándose directamente con su marido, como fue el caso de la guerra de Prusia, pues que Catalina decidió apoyar las aspiraciones de Maximiliano I a ser nombrado emperador de México. Y bueno, pues esto fue lo que causó su caída en desgracia, puesto que en la batalla de Sedan el ejército francés es derrotado, el emperador cae preso y ella tiene que salir de Francia hacia Inglaterra prácticamente con lo opuesto. Una vez ahí en Inglaterra, ella no se rinde y de hecho bueno, pues consigue que su hijo mantenga ciertas aspiraciones a la restauración hasta que muere en la guerra contra los zulúes del lado inglés. Esto a ella le causa una profunda depresión. Y así que, bueno, pues directamente lo único se centraría en conseguir que su hijada se casara bien. ¿Y quién era su hijada? Victoria Eugenia de Battenberg. Uh-huh. ¿Y sabéis con quién se casó? ¿Os suena ese nombre? Sí, sí me suena, porque es como la bisabuela del rey o algo así, ¿no? Efectivamente, es la abuela, es la esposa, se casó con Alfonso XIII. Vale, entonces ella, bueno, pues consigue casar a su ahijada, a Victoria Eugenia, con Alfonso XIII, con lo cual consigue, bueno, pues que al fin y al cabo llegará al trono de España, ¿vale? Del país que la vio nacer. Uh-huh. Ella, la verdad es que su familia, su hermana Paca se había casado con el duque de Alba. O sea que, digamos, la madre de Eugenia finalmente consiguió lo que había querido. El caso es que Eugenia de Montijo vuelve a España en 1920 y, bueno, pues estando aquí la operan de cataratas, la opera el propio cirujano real, la opera con éxito, pero a los 3 días de 3 días antes de tener que volver a Inglaterra se le complica una pequeña infección y muere a la edad de 94 años en 1920, ¿vale? Bueno, a Eugenia Montijo se le rindieron honores reales tanto en España por deseo expreso de su hijada y de Alfonso XIII, los alabarderos reales escoltaron el féretro, como en Francia, ¿vale? En Francia se recibió el cadáver por una delegación de políticos españoles, ingleses y franceses, y de ahí fue trasladado a Le Havre por Goyeneche y finalmente escoltado hasta Inglaterra, donde está enterrada junto con Napoleón III y el hijo de ambos. Uh-huh. Pero la verdad es que, si te fijas, ella accedió al trono en 1853 y murió en 1920. En todo ese periodo de tiempo, ella consiguió, pues bueno, aparte de su periodo de reinado, el ir haciendo alianzas, el ir tejiendo una red que finalmente, pues eso, finalizó con la boda de su hijada con el rey de España. Uh-huh. O sea, casi 40 años después. Uh-huh. Pues sí, fíjate quién se lo iba a decir. Sí, sí, o sea, alguien que su familia en un principio cayó en desgracia por afrancesada. De hecho, ya es el hecho de que su madre y ella se tuvieran que ir a Francia es principalmente porque aquí en España, cuando ellas consiguen el acceso a la corte, se las tachadas de nerizas. Entonces, bueno, pues era una sensación que no le gustó demasiado a su madre y decidió irse. Uh-huh. Y al final, pues acabó siendo eso, al final consiguió colocar a su familia en el trono. Pues bueno, vamos a ir muy rápidamente. Así, aquí en España tuvimos, mientras tanto, a María Cristina, la de Me Quiero Gobernar. Pues eso, pues de reina regente, que en unos momentos muy convulsos aquí en España, pues también apoyada por ciertos políticos españoles, pues pudo mantenerse ahí en el poder cuando no estaba nada claro que eso fuera así. Luego querías tú mencionar rápidamente, Patricia, a Eleanor Roosevelt, ¿no? Lo he dicho sí. mal, Roosevelt. Sí, perdón. Sí, sí. Mira, es que igual que hemos estado hablando un poco de todo lo que es la historia europea, sí que es verdad que cuando dicen los americanos o los europeos decimos que los americanos no tienen historia, y perdóname, Arisa, por supuesto que sí que la tienen, tanto en el sur como en el norte. Pero sí que somos, el término que habéis empleado antes, es que hemos tenido tanto reino, tanta historia, tanto te quito, tanto te pongo, tanta monarquía, ¿no? A Juan II le ha sucedido Juan III y tantas Isabeles. Bueno, pues creo que también es importante reflejar la historia de Norteamérica, mujeres que sí que han participado muy activamente, no tanto como gobernantes, porque aunque terminemos, y voy haciendo ya un poco la introducción, y me vas a decir que parezco muy, muy pro-British, pero es que es verdad, ahí hemos tenido no solo a Victoria, o sea, Isabel I, Victoria, Isabel II, que haremos una introducción, hemos tenido y hemos terminado con una primera ministra. Bueno, pues en Estados Unidos sí que ha habido grandes mujeres, pero no han llegado a gobernar. Es verdad que han sido mujeres que han marcado un poder en la sombra. Todavía no se ha visto en Estados Unidos un gobernante mujer, espero verlo, me encantará, ojalá. Pero bueno, desde la primera dama de Estados Unidos, que fue Martha Washington, que estamos hablando de 1731, incluso antes de lo que comentaba Jesús de Eugenia de Montijo, bueno, pues ahí teníamos un consorte que era y sigue siendo una persona muy importante para conseguir apoyos, para dar una imagen. Bueno, pues ahí tenemos a la primera dama de Estados Unidos, y luego hubo muchísimas y muchísimas que fueron personas altamente influyentes, incluso se llegó a decir, hablando, no voy a hablar ni de pantalones ni de anécdotas, pero por decir, en Eleanor Roosevelt, 1932-1944, una campaña muy difícil, con una época convulsa, con guerra en Europa, pues bueno, pues fue una mujer muy decidida, muy prudente, que firmó cartas de derechos humanos. Bueno, de verdad que han sido mujeres importantísimas en la historia sin llegar a ser gobernantes. Y ya doy paso a Isabel II, luego ya me vais diciendo, y Isabel II sigue estando ahí. Uh-huh. Y qué mejor persona, es también un personaje fantástico, a mí me encanta en ese sentido, porque todos conocemos, es verdad que ha venido El discurso del rey, esta película inglesa fantástica, además a mí también me encanta, donde aparece como pues la hija del personaje que interpreta Colin Firth del rey tartamudo, ¿no? Que tiene que superar sus miedos, sí, y convertirse en un gran rey en una época también bastante difícil para Inglaterra, con Winston Churchill ya despuntando como lo que luego sería, ¿no?, un primer ministro muy importante en época de guerra. Bueno, pues Isabel II entra al trono en 1952 Y ahí la tenemos, desde 1952. Sí, sí, sí. Y hemos llegado al 2013, que es la época actual, y sigue estando ahí, mal que bien, mal que mal, con sus nietos, su nieto se casa, parece que va a ser papá, nos parece estupendo. Pero tenemos a Isabel II, hemos conectado la historia desde Hatshepsut, pues ahí tenemos a Isabel todavía dando con guerra. 61 años de gobierno. ¿Superará a Victoria? Pues le quedan solamente 3 años. Si aguanta 3 añitos más, que podríamos decir el libro récord de los Guinness, sí. El libro récord, con 3 añitos más, igual a Victoria. Victoria estuvo 64, hasta ahora es la que ostenta el reinado más longevo, tanto de mujer como de la historia de Inglaterra. Pues Isabel II aguanta 3 añitos más, sin abdicar, pues lo va a superar, desde luego. Que a este ritmo los aguantará, sí, sí. Mal que le pese. Yo creo que en este caso su hijo Carlos tiene muy claro que la corona va a pasar de su madre a su hijo. Sí, yo sí, creo sí. Que lo tiene muy, muy claro, sí, ya. Sí, sí. Y viendo a la reina madre cómo se conservó y hasta cuántos años se conservó, pues eso, que yo creo que está muy clarito todo. Sí, sí, además yo no creo que le vayan a dar la oportunidad a Camila Parker Bowles de pasar a la historia como consorte de Inglaterra. Bueno, por rematar con Isabel, de todas formas, que ahí la tenéis, también con su marido, ella ha ostentado, y ahí ya es la reina, no solo es reina de Inglaterra, sigue siendo un poco la figura y cabeza por la Commonwealth, y hago la introducción con Margaret Thatcher, ¿vale? Que está dentro también del reinado. Margaret Thatcher también, vas a decir, nuevamente tenía que ser inglesa, tiene que ahí, bueno, pues fue la primera gobernante, la primera primer ministro de la era actual, entra en 1979, pasó por una reelección, por una segunda, incluso ganó una tercera reelección. Lo que pasa es que su tercer mandato pues no lo terminó, sino que ya, pues digamos que por influencias de su propio partido, influencias internas, ya lo dejó en 1990. Pero vamos, del 79 al 90 tuvo que hacer, también fue la primera gobernante moderna que afrontó pues como la guerra de las Maldivas, ¿vale? Que a nadie nos gusta hablar ni de guerras ni de estrategia en la época actual. Pues bueno, pues fue una mujer que estando cercana no hay que olvidarla porque está ahí. Así que doy paso brevemente porque seguro que en todo este periplo que hemos hablado de mujeres en la historia, con historia, nos hemos dejado, por supuesto, a muchísimas. Hemos hablado de algunas a lo mejor más relevantes, con más tiempo, con más simpatías, con más, bueno, lo que hemos elegido nosotros, pero desde luego a todas las que nos hemos dejado en el tintero. Si alguno de los que nos oyen nos dicen algo en un chat, un Twitter, o te dicen algo, Goyo, pues fenomenal. Wow, porque a ver, si ya estoy acostumbrado. Sí. Claro, lo que yo decía es que hemos estado ahí desde el principio y seguimos estando. Sí, sí. Y seguimos estando y pongo y apunto, que ya sé que se está grabando, Angela Merkel, mal que nos pese, mujer actual, primer ministro, ahí está actuando en el gobierno de Alemania. Y influyendo en toda nuestra economía, por supuesto, por parte de la Unión Europea. O sea que las mujeres siguen estando. Uh-huh. Hombre. Sí, pero bueno, es que nos hemos dejado unas cuantas, ¿eh? Mira, la princesa de Éboli, Juana gracias. De Arco, Condoleezza Rice. No, o sea, yo la próxima una, que... La, unas cuantas, ¿eh? Que nos hemos dejado ahí en el tintero. O sea, da para una segunda parte. Fíjate, Hillary Clinton, si su salud le respeta, porque últimamente está un poco quebradiza. Sí, está un poquito pachucha. Si su salud le respeta, probablemente sea la próxima. Y ya los otros, los republicanos, ya están viendo que hay que perfilar un candidato... rollo alternativo, es decir, una Sarah Palin o algo que atraiga votos y que sea de ese rollo. O sea, que sí, que se va accediendo al poder y ahora incluso es proclive a que la mujer sea acceda al poder en vez de un hombre. ¿Por qué? Pues por razones coyunturales, pero que son tan válidas como los hombres, por supuesto. ¿Sabéis una de las cosas? Y perdonad, esto lo hablaba con una amiga. Y en épocas de crisis, en épocas de dificultades económicas, suelen ser las gobernantes femeninas muchísimo mejores. No me digas por qué, hasta ahora puede ser que en España nos falte un poquito más de versión femenina. A ver si por primera vez vamos entrando. Fíjate, cada vez hay menos. Fíjate, en el panorama político español llevamos una temporada donde efectivamente no han entrado las mujeres como han entrado a lo largo de nuestra historia. Y creo que iba siendo hora. A lo mejor necesitamos un cambio por ese lado. Bueno, y vamos a finalizar con una mujer que, la verdad, muy peculiar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues Frida Kahlo es una mujer conocida internacionalmente, mexicana. Nació en la Ciudad de México y a pesar de haber tenido una historia muy, muy triste, por llamarlo de una manera, muy trágica, entre que sí problemas de salud, accidentes y una vida amorosa muy muy rebuscada. Pues sí, también influyó un poco, bueno, no tanto, su papel no fue muy, no tuvo una importancia política destacada, pero ella fue una mujer muy adelantada a su época, porque por ejemplo, cuando la mayoría de las mujeres del país terminaba la secundaria, o sea, lo siguiente que sucedía o lo siguiente que ameritaba era irse a su casa y esperar a ver con quién se casaban, ¿no? Y las que empezaban a estudiar, pues iban prácticamente a buscar marido. Entonces ella nunca estuvo de acuerdo con esto y ella entró a la preparatoria. Cuando ella llega a la preparatoria, solamente había 35 mujeres de 2.000 alumnos. Pues, y entonces, ella nunca estuvo de acuerdo con el hecho de que se tuviera ella que casar, ¿no? A un principio ella quería ser médico, ya sea por los problemas de salud que había tenido, y cuando solo había 35 mujeres en la escuela, y no por el número de mujeres que hubiese en la escuela, ella decidió hacerse amiga de los cachuchas, que eran su mayoría hombres, que pertenecían a un movimiento postrevolucionario. Entonces ella lo que hizo fue juntarse a ellos, adherirse a ellos, más que nada porque ella consideraba sosas al resto de las mujeres, ¿sabes? Por el tema que te digo, que la mayoría solo estaba buscando un marido. Y a pesar de su un día cuando vuelve de la escuela a casa, sufre un accidente que, bueno, pues de milagro no murió, ¿no? Y fracturó el brazo, la cadera, etcétera. Y entonces, pese a lo que se pueda leer de ella, pese a lo que la gente pueda pensar o lo que se lea de autobiografía, ella fue una mujer muy feliz, pero a ella le gustaba crear un personaje. Por ejemplo, ella es de ascendencia europea, pero al casarse con Diego Rivera, le aconseja que empiece a adoptar, ¿sabes?, como el personaje con la vestimenta típica, sí, con los chales, las artesanías, etcétera, ¿no? Entonces ella empieza como que en cierta manera a crearse un personaje que también pues se vale de ese punto, ¿no?, del sufrimiento, pero al final ella era una mujer muy, muy, muy decidida, muy pasional. A ella le movía mucho el amor, ¿sabes? O sea, el amor por Diego, el amor por México, el amor por todo, por sus raíces. Entonces lo que ella hace es después de un día llevan sus obras por considerarlas surrealistas a Estados Unidos, a New York, pero ella siempre sostuvo que su arte no era surrealista, porque pues ella no pintaba sus sueños, sino su realidad, y hay algunas pinturas muy autobiográficas, ¿no?, donde se marcan los momentos importantes de su vida. Pues bueno, es una mujer que a mí me llama mucho la atención y que me gustó para tomar el tema para adherir al tema, no tanto por su participación política, sino por un ejemplo, ¿sabes?, a las demás mujeres, porque cuántas personas o a los seres humanos en general, ¿cuántas personas creemos que pues bueno, nuestra vida es difícil y no tomamos en cuenta que hay personas que la llevan todavía un poco más difícil y que en lugar de rendirse intentan luchar por sus ideales y por salir adelante? Pues bueno, no sé, algún comentario o algo. Sí, pues yo creo que es una, la verdad es que es una buena manera para terminar el podcast, porque es un buen mensaje, de verdad es un buen mensaje mandar eso. Siempre estamos mirándonos al ombligo y no vemos que hay gente que está bastante peor y sin embargo han sabido afrontar sus problemas y viven mucho más felices que nosotros. Es decir, la felicidad no tiene nada que ver con la cantidad de problemas que puedas tener o no. Y el ejemplo de Frida Kahlo es claro. Y luego también quería mencionar una cosa, que es hemos visto que las mujeres están ahí, siempre han estado de una u otra manera. Y también quiero deciros a vosotras dos que no, este no es un programa excepcional. Es decir, esto es, no quiero que sea un programa de bueno, este es un programa de las mujeres, no sé qué, no. La igualdad de la mujer, entiendo, a mi modo de ver, que tiene que ser en la habitualidad. Así que vosotras, cuando queráis participar en Histocast, estéis totalmente invitadas, igual que cualquiera de estos frikis que me rodean. Te incluyo a ti, Jesús, entre los frikis. ¿Friki yo? No, ¿en serio? Sí. Entonces, podéis participar y volveros frikis vosotros también, ¿vale? De esto que hacemos. De hecho. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Goyo. Y que este programa de hoy pues sea un punto de inicio para eso, un punto de partida. Así que nada, si queréis decir algo, es el momento. Yo, mira, solamente para retomar el tema, pues bueno, yo creo que el hecho de que las mujeres no tienen espacio en la vida política no es solamente europeo, como bien decías, Argentina, etcétera. Para este sexenio hubo una candidata mujer, y yo lo que acabo concluyendo es que aunque ha habido muchas reformas, sabes, se ha abogado por los derechos de las mujeres, se ha intentado la igualdad, se les ha llevado, no sé, han alcanzado un papel más importante para la ciudad o más activo para la sociedad, aún sigue habiendo mucho trabajo por hacer, porque en ciertos aspectos, inclusive las mujeres, llegamos a ser muy machistas y no nos damos el papel que merecemos, ¿no? Como que estamos muy acostumbradas a cierta función y cierto personaje, ¿no? O sea, eres niño, haces, eres niña, haces. Entonces, siento que también para poder alcanzar mejores puestos, mejor participación en papeles tan importantes, pues primero deberíamos madurar todos, ¿no? Como sociedad, y pues aceptar que no nos dé miedo también a las mujeres enfrentarnos a la responsabilidad, ¿no? Sobre todo de, pues, que sabemos que estamos en la mira si decidimos, no sé, incluirnos en algo así. Patricia, ¿quieres decir algo? Bueno, pues nada, quería mandarle un abrazo desde España a Arisa, que una de las cosas que me encanta de estas cosas de los podcasts es poder compartir estas tertulias con gente que esté al otro lado del océano. Me ha encantado, un placer, y no sé si saldrá o lo cortarás, pero que un abrazote, en vez de escribirlo, que resulta muy muy frío, te lo mando así, beso. Muchas gracias. Encantada. Y gracias también a Malinali que nos hizo, ya sabes, acercar las culturas. Sí, señora, nos ha unido. Bueno, agradeceros a Histocast el que hayáis decidido hacer podcast de mujeres, que ha sido un reto. Creo que se nos ha quedado muchísimo, muchísimo. Se nos ha extendido, muy largo. Hay tanto rollo que no sabes cuál hacer. Así que me ha encantado. Muchísimas gracias y bueno, a ver si surgen otras más. Pues sí, a ver si es verdad. Pues nada, Jesús, la despedimos. ¿Qué podemos hacer? ¿La despedimos o las emplazamos para otro día? No, yo creo que deberíamos emplazarlas para otro día, hombre. Sí, ¿sabes lo que yo dices? Que si no, al final la gente va a pensar que esto es... Se me viene a la cabeza una expresión muy fea. Pero va a parecer que esto es, yo qué sé, un cotorro restringido. Y yo creo que al contrario, debe... sea, siempre viene bien puntos de vista y cuanto más mejor, ¿no? Pues sí. O sea, es eso, ¿no? La igualdad tiene que llegar a todos los aspectos, no solamente a, no tiene que ser algo solamente nominal, tiene que ser algo realmente, pues eso, real. Pues nada, que aquí nos quedamos, ni más ni menos, y vamos a recordar que ha participado Patricia Marván, Arisa, Jesús, en Twitter @Bucaner, yo Gojix, y ya sabéis que nos podéis seguir en @Histocast, en Twitter, en la página de Facebook, en Google Plus y en histocast.com. Y nada, es el momento que os despidáis, a decir un adiós colectivo. Venga. Adiós. Hasta la próxima. Siempre. Encantado, como siempre.